La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Comienza una nueva edición de La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Hoy, con un programa cargadito de contenidos intensos y atrayentes, vamos a tener de todo. Volveremos a tener zombies danzando por ahí con The Walking Dead. Hablaremos sobre la serie, claro, pero muchos de vosotros esperáis que nos centremos más en el excelente cómic de Robert Kirkman, y en él vamos a enfocar gran parte de nuestro dossier de hoy. Planeta D'Agostini lo tituló Los Muertos Vivientes, y su calidad no ha decaído en ningún momento en todo este tiempo, cosa que podríamos cuestionar en el caso de la serie de televisión. También hablaremos sobre la saga Uncharted, protagonizada por Nathan Drake, la trilogía de videojuegos más importante de PlayStation 3. Recientemente ha aparecido la última entrega de esta franquicia espectacular. ¡Qué mejor momento que este para hablar sobre la saga! Tendremos luego un análisis subjetivo y personal de la película Crime Freeman, Los Paraísos Perdidos, adaptación cinematográfica de un manga clásico. Y para rematar la faena, os ofreceremos un examen minucioso de una novela de culto escrita por Susan Clarke, Jonathan Strange y el señor Norrell, un título indispensable para los amantes de la magia decimonónica. Este es el menú de nuestro LODE de hoy. Serviros vosotros mismos y que aproveche. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y para empezar con este programa, os servimos en bandeja el dossier sobre Los Muertos Vivientes de Walking Dead. En esta ocasión cedo el testigo a Raúl Martín para que sea él quien entreviste a nuestro invitado. Cuando Raúl acabe, recuperaré el control del programa si los zombies no han dado buena cuenta de mí primero. Esto ya está en marcha. Tú sepas lo que está pasando. He despertado hoy. En el hospital. Vine a casa y no sé nada más. Pero sabes lo de los muertos, ¿verdad? Sí, he visto muchos. En el muelle de carga, apilados en camiones. No, no digo los que mataron. Digo los que no, los caminantes. Como ese al que disparé antes. Te habría destripado. O comido, o dado un mordisco, hacen eso. Si es la primera vez que oyes esto, ya sé lo que debes de pensar. ¿Y están ahí ahora, en la calle? Sí. Normalmente por la noche son más activos. Quizás sea por el aire fresco, o puede que hoy sea por mí, por haber hecho ese disparo. Pero no nos pasará nada mientras no hagamos ruido. Seguramente se largarán por la mañana. Pero hay algo que no debes olvidar. Que no te muerdan. Vi tu vendaje y por eso nos asustamos tanto. Sus mordiscos matan. La fiebre acaba contigo, pero al cabo de un rato resucitas. Hoy en la órbita de Endor vamos a hablar de una serie que, entre su personificación en el formato de las viñetas y su traspolación más adelante en el formato televisivo, pues la verdad es que está consiguiendo adeptos a pasos agigantados, ¿no? Entonces, pues, como bien he dicho, hoy nos vamos a referir a la serie The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, para aquellos que estén siguiendo el cómic en castellano. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que es el fenómeno zombie, este nuevo y no tan nuevo pues un género que está, la verdad es que ahora mismo pues está causando furor, ¿no? Entonces, pues para eso contamos hoy con la visita de Diego Matos, que bueno, pues es colaborador mío de, bueno, colaborador, hemos sido los dos colaboradores de Zona Negativa, incluso pues Diego sigue pues todavía por allí y tal, y bueno, pues como su currículum es bastante extenso, casi lo dejaremos a él que se autopresente, ¿no? Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Hola Raúl, buenas tardes. Muy bien, por aquí ya te digo que estupendamente. Como digo, soy periodista por vocación y especialista en cultura por devoción. Actualmente soy redactor en Zona Negativa, también escribo en la revista Dolmen, con los que he publicado con la editorial Dolmen el libro del que vamos a hablar esta tarde, y escribo en otras revistas como la revista Mundos de Papel o la revista Fan Digital. Incluso he prologado algunos cómics de Panini, de género negro, de Panini Noir, y en Salamanca tengo un pequeño espacio de radio sobre cine en Onda Cero Salamanca. Un poco relacionado con los zombies y con The Walking Dead, hay que recordar que en el pasado Salón del Cómic de Barcelona, donde tú y yo nos conocimos y nos vimos, moderé una mesa que se titulaba Dibujando Muertos Vivientes, donde entre los que estaban por allí se encontraba Charlie Alder. Un poco esa sería mi trayectoria. No me gusta parar nunca y me gusta colaborar siempre en distintos medios y en donde puedo y donde me dejan también. Bueno, y pues para no ponerte a ti en el brete de hablar así tan a las frías de tu libro, pues permíteme que hable un poco de esta última obra que has publicado. Se titula The Walking Dead, Caminando entre los Muertos. Si no tengo mal entendido, pues está coescrito también con un colaborador tuyo y me parece que también amigo, Alberto Vicente. Y bueno, pues primero de todo, pues te quería felicitar por esta obra porque actualmente es mi lectura de cabecera y la verdad es que me está gustando mucho. Aquí haces un seguimiento del fenómeno de la serie The Walking Dead, muy muy centrado en el cómic, aunque luego también más adelante tocas la serie de televisión. Y me está gustando mucho porque das felices rodeos, que se me entienda que esto lo digo positivamente, porque te pones a ahondar mucho en todos los aspectos. En lugar de ir ahí en plan machacón directamente a ponerte a analizarlo todo, que también lo haces, me gusta porque das una vuelta por todo lo que es el fenómeno, incluso hablas de series de televisión, o sea, me gusta mucho el libro. Tú ahora ya me comentarás también si esa era vuestra intención desde el principio, porque aparte de ahondar, creo que lo sitúas perfectamente dentro de lo que es todo el género el género fantástico en sí, que es el cuál es el lugar que tiene el zombie, lo que hay antes, lo que hay después. Era esa quizás un poco, antes ya de que empecemos a hablar de la serie, era esa quizás un poco tu idea, presentarnos un poco todo el panorama global y lo que ha llegado a causar que quizás se tenga tanto éxito, algo como claro, la serie de zombies. Primero darte las gracias por tus palabras, Raúl, me alegra mucho que te esté gustando. Y un poco, si quieras, la idea de Alberto y mía era un poco pasear por todo el fenómeno zombie, pero integrado dentro de la cultura y dentro de las series de televisión y dentro del cómic. Entonces, también es un poco el juego con el título, ¿no? Caminando entre los muertos juega con el propio título de la obra, de The Walking Dead, que son los muertos que caminan, casi literalmente, y es un poco eso, un paseo, un ir caminando junto nosotros dos, junto a todos los personajes, junto a los autores y junto a no solo los autores de este cómico, de esta serie de televisión, a los actores y a los productores y a todo el equipo que está detrás de ambos productos, sino también con otros productos anteriores relacionados tanto en la literatura como en el cine, como en la serie de televisión también, con los muertos vivientes y con todo este aspecto más cultural. Entonces fue un poco nuestra idea, y si lo hemos conseguido nos damos por satisfechos. Como bien dices, el libro tiene distintas partes, y la primera de ellas, que hace un poco las veces de introducción, es un poco el repaso de una especie de trayectoria o de contexto, con la intención de contextualizar dónde se encuentra The Walking Dead en este momento cultural en el que todo está relacionado y en el que los zombies están tan de moda por muchas razones, y pero sobre todo por los buenos profesionales que están detrás de cada uno de estos productos. Era un poco la idea, y fue un poco lo que quisimos hacer y lo que creemos que hemos conseguido, por lo menos en parte. Sí, no. En mi opinión lo has conseguido completamente. Yo creo que es un libro que a todo el que le guste este tipo de temas y saber profundamente más cosas sobre el fenómeno zombie, incluso pues sobre otros tipos. Por ejemplo, también hablas de la creación de personajes, las bases con las cuales los autores se parten a la hora de crear sus invenciones. Y bueno, no sé, yo creo que está súper completo. Y bueno, pues al final, recuérdame que ya comentemos un poco la editorial y todo, ya cuando nos despedamos, hagamos un pequeño repaso y vaya por delante pues mi sincera recomendación a todo el mundo de este libro, ¿no? Y bueno, pues si quieres, como el tiempo vuela, nos ponemos con el cómic. Perfecto, como empezamos con el cómic, que es un poco la base sobre la que luego seguir haciendo el resto de productos, porque además de la serie también hay juegos de mesa, figuras de acción, figuras de miniaturas para juegos de rol, hay de todo relacionado con The Walking Dead, pero claro, hay que recordar que la génesis o la semillita es el cómic de Robert Kirkman y de Charlie Atlas. Yo creo que si partimos de la base y empezamos por lo que es el elemento editorial, pues habría que destacar que The Walking Dead es un cómic publicado originalmente por la editorial Image Comics, que bueno, por lo tanto es comic book americano, y a quien no le suene demasiado esta editorial, diga pues no, pues esto no es DC ni es Marvel. Es normal, porque Image Comics es una editorial independiente, es un tanto menor a este resto, ¿no? De grandes marcas del cómic, ¿no? Bueno, pues siguiendo también con la trayectoria editorial de Los Muertos Vivientes, de Walking Dead, pues decir que en España se han publicado 14 volúmenes, los cuales son los mismos que en la actualidad se pueden encontrar en su versión inglesa original. Por lo tanto, pues estamos bastante al día, ¿no? En la editorial que se encarga de traernos este material, desde el primer al último tomo, ha sido Planeta de Agostini. Y bueno, pues buscando información sobre este cómic, he encontrado un detalle que no sé si lo conocerás, Diego, y es que resulta que, curiosamente, The Walking Dead no es el único cómic con este título. Antes de la obra de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adler, pues resulta que la pequeña editorial Malibu, en 1989 ya publicó una miniserie también de género zombie que tenía este título y estaba escrita y dibujada por Jim Somerville. No lo conocíamos ese dato, y es muy curioso, muy curioso. Sí que sabemos, por ejemplo, que antes de un poco relacionado con esto del título, sabemos que Robert Kirkman, cuando pensó en esta idea, quiso titular a esta serie La Noche de los Muertos Vivientes, un poco con la coña, con intentar jugar con esa película clásica de Romero, que fue un poco también el principio de todo esto. Y resulta que el título, La Noche de los Muertos Vivientes, no tenía ya derechos de autor por los años que habían pasado desde que salió esa película, y pensaron en titularlo así. Pero luego al final, por cosas con la editorial y un poco pensando fríamente en la idea, decidieron que, aunque utilizar este título era un poco el arma de doble filo, porque por un lado cogían todos esos fans o ese público objetivo que podía verse interesado por un cómic que tuviera el mismo nombre que la clásica película, y por otro lado también podía defraudar a esos fans cuando la historia que se contaba iba a ser una historia distinta. Entonces al final optaron por jugar con este otro título capítulo de Walking Dead y yo creo que fue una buena decisión, porque verdaderamente jugar con el título anterior podía haber llegado a causar a lo mejor esa confusión. Así que la cosa del título tiene su miga. Sí, sí, hombre, sí, ya que no es una adaptación de la obra de George R. Romero, pues yo encuentro bastante acertado que no se haya utilizado tanto el nombre, ¿no? Puesto que esto es una serie de cómics que se puede leer independientemente a las películas y te pueden gustar más, menos o lo mismo, ¿no? Claro. Entonces ahora, si nos ponemos desde el punto de vista de aquel que nos esté escuchando, que no sepa exactamente en esta historia de qué es, ya hemos dicho que va de zombies y tal, quizás podríamos un poco concretarnos a subrayar el género, ¿no? Porque así, a grandes rasgos, tú miras cualquier cómic de los que hay publicados en España y, bueno, pues ves zombies. Me parece que en todas y cada una de las portadas de los 14 tomos que han salido publicados salen zombies, ¿no? Aunque una cosa muy curiosa, y tengo que reconocer que esto lo he recordado cuando estaba leyendo Caminando entre los Muertos, es que el cómic no es exactamente de zombies. Y esto me parece que incluso Robert Kirkman también lo subraya en algunas declaraciones que tú has puesto por ahí, que yo la verdad es que ya ni me acordaba, ¿no? Creo que Robert Kirkman utiliza el fenómeno del cómic, pero también se podría considerar también, pues no sé cómo decirlo, quizás una historia más apocalíptica que no concretamente de zombies, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, y además Robert Kirkman también dice que es un poco como una telenovela, porque como está basada más en los personajes y en sus relaciones que en los zombies, juega un poco con que los zombies están ahí como podría haber sido cualquier otro fenómeno catastrofista, como, no lo sé, una lluvia de meteoritos, una sequía, un volcán que entra en erupción en una pequeña población, cualquier fenómeno catastrofista que podemos ver en cualquier género, en cualquier película de género de apocalíptica o de apocalipsis, podría ser exactamente la misma trama que The Walking Dead con los zombies. Los zombies solo es el MacGuffin, solo es la excusa de fondo para poner a los personajes que Robert Kirkman escribe en situaciones totalmente de peligro y de al límite, situaciones al límite. Entonces, desde luego que el género se podría englobar en una especie de género híbrido en el que los zombies tienen su importancia, pero no es lo más importante, diría yo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya que hemos dejado un poco centrado lo que es el tema del género al que pertenece este cómic, vayamos un poco a otra de sus facetas más importantes, que es hablar del equipo, ¿no?, que se está encargando de este cómic. Entonces tenemos como figura capital, principal y epicentro de toda la serie, su guionista, a Robert Kirkman. Y bueno, pues ahora te pediré tu opinión sobre la labor de este señor, de este joven autor, que por lo visto tiene mucho que ofrecernos dentro del campo del cómic, porque está firmando obras realmente notables, ¿no? Yo así de entrada, me parece que Kirkman lo que está ofreciendo aquí son trabajo, un guión rápido y bastante crudo, repleto de giros argumentales y con diálogos bastante realistas, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la labor de Robert Kirkman? A mí Robert Kirkman me gusta mucho como guionista y creo que su fuerte quizás sean esos diálogos. Siempre se le cataloga su obra como, y él mismo se la define como si fueran en sus viñetas cabezas o bustos parlantes, porque aunque estén pasando cosas, aunque la acción nunca decaiga en todas sus historias, lo más importante son las palabras y los diálogos entre los personajes, lo que se dicen de manera, digamos, abierta. O sea, aparte del dibujo y de lo que podíamos entender por el no verbal, que en el cómic es difícil de analizar, pero también está la comunicación verbal de esos personajes, tanto de forma introspectiva como al exterior a otros personajes, creo que ahí es donde está la clave verdadera de toda la obra que escribe, de todas las obras de Kirkman. Es el diálogo, sin duda. Sí, no, la verdad es que hace unos diálogos que Describen a personajes muy reales y muy concretos, ¿no? Y bueno, pues al ser un medio visual, pues también tenemos que dedicarnos un poco a hablar de los dibujantes, ¿no? Aquí la verdad es que te dejaría a ti bastante hablar de los diferentes equipos creativos, ¿no?, que se han encargado de esta serie, pero quizás así a modo genérico decir que ha tenido dos dibujantes. Esta serie ha contado con dos figuras capitales que se han encargado de los lápices. Una ha sido Tony Moore, que estuvo al frente de la colección en su arranque, y el siguiente artista que se encargó, la siguiente persona que ofreció su arte a esta colección, es Charlie Adler, ¿no? ¿Qué podemos decir de Tony Moore? A mí Tony Moore me parece que... Tony Moore es muy muy amigo de Robert Kirkman. Muchas de sus obras primeras, como Battle Pope, las hicieron juntos. Entonces parecía la elección más segura para comenzar una serie así. Y también es muy del estilo de los cómics de Image. Sus dibujos son más caricaturescos, describen muy bien la acción, pero son, digamos, muy de cómic, quizás superheroico también. Y estuvo en la serie durante 6 números, luego continuó con las portadas. Entre Tony Moore y Charlie Adler hay bastantes diferencias. Y Robert Kirkman supo ver un poco el cambio que necesitaba la serie, aunque hay luego por ahí muchas leyendas urbanas acerca de por qué Tony Moore abandonó, pero luego continuó con las portadas hasta que luego ya no hizo más con el que siempre había sido su amigo. Es una figura del cómic muy importante, cuyas obras son muy muy visuales, y yo creo que la mayor característica de su dibujo es eso, que son todas muy caricaturescas, casi lo contrario de lo que luego han sido los dibujos de Charlie Adler. Sí, antes de pasar a Charlie Adler, decir que en el libro también comentas unas declaraciones que hizo Tony Moore, que no sé si fueron un poco detonante de su salida de la colección, que se metía quizás con una escena que ha sido muy famosa, que era aquella en la que me parece que era el protagonista, Rick, se embadurnaba de vísceras de zombie para poder estar entre los muertos y tal. Por lo visto, a Tony Moore no le pareció muy buena idea, ¿no? No le pareció un gesto demasiado brillante ni creíble, ¿no?, este tema. Claro, porque un poco hay que recordar que los zombies de Robert Kirkman, digamos que se guían un poco por el olfato, o eso es lo que dice, lo que él argumenta. Son zombies que distinguen a otros zombies de seres humanos u otros animales comestibles por el olfato. Entonces parece que a Rick se le ocurre la idea de destripar un zombie, y con los restos de las tripas, la sangre y demás, embadurnarse a él. Y me parece que a Glenn, que es el personaje asiático-americano que le acompaña en esos primeros números en Atlanta y demás, y a Tony Moore esa idea le pareció nefasta. O sea, Tony Moore decía que un zombie no tiene olfato, que habría otras... era un poco absurdo, ¿no? Si ya han perdido otras facetas, ¿por qué el olfato sí que lo mantienen? No le parecía bien. Y un poco fue un poco la discusión que mantuvieron en relación a esa idea. Yo creo que más que el hecho propio del detalle del olfato, lo que había ahí de fondo era que Tony Moore y que Robert Kirkman, como habían sido muy amigos, tenían una confianza muy cercana. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque los dos trabajaban juntos, se veían como... y también se tenían pillada la medida, pero el problema es que claro, que la confianza también hace que seas un poco osado con la persona con la que tienes esa confianza. Entonces, tanto por un lado como por el otro, parece que Tony Moore empezaba a cuestionar decisiones creativas del guionista, y a Robert Kirkman no le gustó mucho que... O sea, él buscaba un dibujante que lo que hiciera era también aportar lo que considerara, pero no intentar buscarle casi 3 pies al gato, sino que fuera un poco más, voy a utilizar una palabra, pero no quiero que sea tan cerrada, un dibujante un poco sumiso, ¿no?, en cuanto a sus ideas. Y parece que con Tony Moore, quizá por esa confianza, por esa amistad, ya no podían trabajar bien en cuanto a cada uno en su sitio. Entonces, pero que no dejaron de trabajar juntos, porque luego siguieron con las portadas. Pero sí que un poco fue el problema que tuvieron. Un poco por ahí por donde te digo. Hombre, desde mi punto de vista, intentando tomar partido sobre esta pequeña polémica, A mí me parece bastante interesante y bastante creíble que los zombies se muevan por el asfalto, ¿no? Porque puesto que en todo lo que es el fenómeno del zombie siempre se nos ha dicho que la parte vital de este monstruo es su cerebro, pues bueno, pues yo la verdad es que no he estudiado nunca medicina, pero sí que he leído por ahí en más de un lugar que el olfato es uno de nuestros sentidos que está más directamente relacionado pues con nuestros recuerdos y con lo más profundo del cerebro. O sea que yo entiendo que a mí yo me decantaría por la parte de Kirman, porque me parece muy inteligente. Es decir, a ver, me parece más creíble que un zombie te reconozca por tu olor, que no, como hemos visto en muchas películas de estas así de humor, que los personajes se ponen a imitar un zombie y pueden caminar entre ellos. Lo encuentro bastante coherente. De todas maneras, tampoco los zombies tampoco pierden todos sus sentidos, porque también se ve claro en casi todos los productos que la vista la mantienen, porque a lo mejor no es la atención igual que una persona que esté viva, pero si tú te acercas por allí y te ven, también te siguen, o sea, y también te escuchan. Si una persona que está intentando huir de unos zombies hace un ruido un poco más fuerte, los zombies lo escuchan, así que tampoco es descabellado que si pueden escuchar y pueden ver, también puedan olfatear. Pero aparte y tampoco me quiero alargar mucho con este tema, pero yo lo encuentro que está muy bien que se utilice el tema del olfato, porque así convierte al zombie quizás más en un animal. Así quizás hace que tú pienses más en un animal peligroso, ¿no? Porque sí que tenemos que los grandes depredadores se nos viene a la mente que gran forma de cazar y de perseguir y de acusar a sus presas es a través del olfato, ¿no? Yo creo que aquí estuvo muy muy acertado. Y bueno, venga, ya no nos enrollemos más mucho del zombie, que los dos somos super fans y nos tiraríamos aquí todo el espacio hablando de eso. Como hemos dicho, hay dos pilares importantes a nivel de dibujo en el cómic, y tras el arranque de la serie de Tony Moore vino Charlie Adler, que bueno, pues es un autor y es un artista bastante diferenciado de lo que aportaba Tony Moore, ¿no? Aquí no sé si estarás de acuerdo, pero yo lo que veo es que Charlie Adler lo que aporta es mucha oscuridad y un tono más sucio y visceral, ¿verdad? Sí, Charlie Adler su dibujo es más oscuro y más realista. Yo creo que es una decisión acertada, y que en el momento en el que Tony Moore deja la serie, Robert Kirkman piensa muy bien que quién puede ser el que le continúe, manteniendo un poco la línea, pero cambiando completamente en el estilo. Y Charlie Adler, un dibujante británico muy prometedor, estaba ahí para coger el testigo de Tony Moore. Además, Charlie Adler, con nuestro libro, con el libro de Alberto y mío, están muy relacionados, porque lo conocimos en Barcelona, en esa charla que contábamos, en esa mesa redonda de muertos vivientes. Enseguida le propusimos la idea y le propusimos participar con nosotros y colaborar, y nos escribe el prólogo, nos hace un pequeño dibujo, y además tenemos la suerte de entrevistarle en una entrevista bastante en profundidad que está al final del libro. Yo no sé si tú has llegado, pero cuando llegues seguro que te gusta, porque es una entrevista muy cercana. Charlie Adler es un tipo muy cercano, entonces no tenía ningún problema en contarnos cómo fue ese comienzo, cómo fue cómo se amoldó a los guiones de Robert Kirkman, que él los define como maravillosos, y cómo fue continuando en la serie hasta ahora. Y él dice que la decisión de Tony Moore fue una tontería, y que él, tal y como está, una serie como esta, que le está aportando dinero, que le está aportando fama, pues va a continuar con ella hasta el final, hasta que quiera, o sea, hasta que quiera Robert Kirkman, hasta que quiera Animage continuar, que por él seguiría dibujando monstruos vivientes de por vida. O sea, no, es un tipo que está completamente enrolado en esta empresa, y que disfruta como un enano dibujando cada una de las páginas, haya muertos o haya vivos. Está completamente metido en este proyecto. Es una persona que yo creo que fue una decisión muy acertada. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que la serie se estrenó, la verdad es que con muy buenas ventas y con muy buena aceptación entre la crítica, pero a mí me da la impresión que cuando realmente empieza a despegar es a raíz de que se incorpore en el equipo Charlie Adler, ¿no? Porque al fin y al cabo tú cuando te tienes que plantear hacer una serie de zombies, la verdad es que te tienes que ensuciar las manos, hacer dibujos y plantear a los zombies y el universo que los rodea de una forma mucho más sucia y no esconder vísceras y tal, y aparte necesitas también que sea un dibujo pues mucho más oscuro que lo que estaba aportando Tony Moore, ¿no? Sin embargo, perdona que te corte. Sin embargo, yo le veo aquí que tiene un pequeño defecto Charlie Adler. Es un gran narrador, pero a veces sus personajes son un poquito difíciles de diferenciar, ¿no? Es posible, sobre todo yo creo que en los personajes femeninos, me parece que los personajes femeninos tienen todos unos rasgos muy parecidos y es un poco difícil diferenciar a alguno de los secundarios que sale como hacia el final, como la enfermera que luego se convierte en doctora Alice, que se parece bastante a Andrea, y en los niños, los adultos como tienen algunos, los propios personajes tienen, pues uno es con la barba morena, el otro es más joven, el otro es más alto, tal, o tiene el pelo de una manera, pues a lo mejor los puedes reconocer más fácilmente, pero las mujeres y los niños sí que son bastante similares. Y lo que quería decir, que no se nos olvidara, es que aparte del dibujo de Charlie y de los guiones de Kirkman, la puesta en página se completa muy bien con el color, porque aunque es una historia en blanco y negro, los colores, toda la gama de grises que utiliza Cliff Rathbone, que es el colorista, también hay que tenerlo muy en cuenta, porque me parece que le da esos matices y ese retoque final a toda la obra que nos gusta tanto a todos los que la leemos. Sí, efectivamente, tampoco podemos olvidar de mencionar a Rathbone, ¿no? Y bueno, una vez ahora ya hemos acabado con el apartado técnico, quizás sea momento ya un poco de entrar en las valoraciones personales y tal, ¿no? Sin embargo, querría ahora pedirte una cosa. Por un lado, que nos hagas así una pequeña descripción de lo que puede ser la trama de la colección desde sus inicios hasta nuestros días, muy a grosso modo. Y segundo, ya pues enlazando con lo que es la historia, te quiero pedir tu opinión personal sobre un tema, ¿no? Porque tú, ¿cuáles crees que han sido las causas del éxito de The Walking Dead? No quiero que nos afectes un poco esto porque, no deja de ser un cómic en blanco y negro, publicado en una editorial independiente, y bueno, sí. en principio no parece demasiado, una apuesta demasiado segura para triunfar, pero la verdad es que a lo largo de los años se ha convertido en el cómic no de superhéroes que más vende, ¿no? Entonces, pues quería un poco que nos hicieras una pequeña sinopsis de lo que es la serie y luego que nos digas por qué crees tú que The Walking Dead ha llegado a ser el éxito que es. Voy a contar una pequeña anécdota que aparece en el libro y es cómo consiguió Robert Kirkman vender a los mandamases de Image la idea. Y es que él llegó y un poco le pasaba como dices, de entrada el cómic podía parecer poco atractivo. Él llegó, tenía una reunión, llegó por allí y les dijo, mira, quiero hacer un cómic de zombies, quiero que tenga estas características con estos personajes y que sea un poco, y a mí me encantan las películas de zombies, y que sea un poco continuando lo que no se ve de una película de zombies. Justo cuando llega al final, ¿qué les ocurre a los supervivientes en un mundo infestado por zombies? En Image le dijeron, vale, pero no le gustaba mucho la idea. Y le dijeron, falta algo, pero ¿por qué los zombies y tal? Y entonces Robert Kirkman tuvo que salir al paso y decir, ya, pero en uno de los números primeros va a llegar un momento en el que se descubra que los zombies son en realidad causados por una raza alienígena que quiere capturar a la humanidad y demás. Y dijeron los de Image, ah, fenomenal, alienígenas, estupendo. Llegó el primer número de Walking Dead y fue un boom. Quizá por eso, porque los zombies, quieras que no, han estado ahí, quizá en la sombra de otros monstruos, como los hombres lobo, los vampiros, que son mucho más llamativos. El zombie siempre se ha dicho que es el proletario del género del cine de terror o de la literatura de terror. Y había mucha gente que quería leer y que quería ver qué ocurría después de lo que sí habían visto en películas de zombies, después del apocalipsis. ¿Qué ocurrió? Que la serie en el primer número fue un boom, vendió muchísimo, fue un hito casi en la historia del cómic de Image, fue una serie que vendió muchísimo. Y llamaron habían pasado un par de números y llamaron de Image a Robert Kirkman y dijeron, oye, mira, Robert, ¿qué pasa con eso de los extraterrestres? Porque de momento hemos leído nosotros este par de números y capital y no vemos ninguna prueba, ninguna sutileza de que luego vayan a aparecer los extraterrestres. Y Robert les dijo, ya, es que, mirad, es que os tomé un poco el pelo, pues un poco pensando para que me dejarais sacar esta serie. Y le dijeron desde Image, menos mal, porque creemos que si ahora metieras extraterrestres o alguna cosa así, te la cargarías. Así que yo creo que creo que una de las claves del éxito es que está centrada en eso, en un universo de zombies en que continúa, por de alguna forma, las propias películas de género. Háblanos un poco entonces, así ya muy rápidamente, de dos o tres protagonistas que tenga la serie y las diferentes etapas por las cuales deambulan. La serie empieza, nosotros como lectores empezamos con Rick Grimes, con el protagonista, digamos, central, y despertándonos con él en un hospital. Y ha pasado algo, ha quedado en coma y se despierta en un mundo en el que todo ha cambiado porque ahora los vivos caminan con los muertos. Todos están sobre la faz de la Tierra. No se sabe nada de cuáles son las causas, pero hay zombies. Entonces él lo que quiere es encontrar a su familia, porque considera que su familia está viva y que tiene que reunirse con ellos. Así que todo el rato su intención y la nuestra con él de acompañarle es ver cómo va a encontrarse con su familia. Pero se encuentra con su familia muy pronto. Y la trama lo que va a hacernos ver es cómo se desarrolla la supervivencia del grupo humano, que de unos cuantos distintos grupos casi de humanos en un mundo infestado por zombies, y cómo a lo largo de los distintos números lo que ocurre es que la amenaza, aparte de la amenaza general de los zombies que están por allí pululando, pero que si quieres, como son zombies lentos y demás, puedes obviarles, la amenaza real va a ser otros grupos de supervivientes humanos, porque al final el hombre es lobo para el hombre, y es ahí donde hay el problema. Hay otra serie de protagonistas o de personajes principales que van a ir apareciendo. Yo destacaría quizá dos más que el resto, que son Tyrese, un afroamericano que se encuentran por el camino, por la carretera, huyendo y demás, intentando buscar un sitio para sobrevivir, que es un tipo con el que Rick hace muy buenas migas y a la vez choca mucho. Es un personaje muy interesante por ver las relaciones que tiene con el protagonista. Y luego Michonne, que también es afroamericana, es un personaje que aparece como en los primeros números, pero ya no en los primeros, sino como hacia la mitad del segundo arco, una cosa así. Y es un personaje muy atractivo, es el personaje que más gusta, por ejemplo, a Charlie Adler. Es una tía de armas tomar que aparece en escena con dos zombies, el de su novio y un amigo, que los tiene sin brazos y sin mandíbula para que no le puedan atacar. Y es un poco jugando con eso del olfato, como ella va acompañada de zombies, los zombies no la atacan tanto como a los demás porque la huelen como un zombie. Y la gracia de este personaje es que va con una katana. Entonces, cada vez que mata zombies o que se pelea contra otros grupos de humanos o lo que sea, lo hace con la katana, y es muy visual para el lector y también al parecer es muy divertido para el dibujante poder hacer esas viñetas en las que Michonne acaba con quien sea con esa katana. Luego hay muchos personajes, como digo, por ahí hay un personaje interesante que es del punto de vista del villano casi por excelencia, que es Philip, el gobernador, el cual no destriparemos mucho, pero es un personaje muy importante que tendrá, de su conexión con Rick y con Michonne, tendrá muchas consecuencias, tanto para estos dos personajes protagonistas como para el resto. Hay, claro, los personajes es la base de este cómic, entonces hay muchísimos. En el libro hay una parte dedicada solo a cada personaje, entonces en la cual, empezando con una cita, podemos ver toda la trayectoria de ese personaje y cómo se va a ir relacionando con los demás a lo largo de la trama. No creo que podamos contar mucho más sin destripar demasiado, Raúl. Sí, no, mejor dejarlo aquí y bueno, pues esperemos que ya pues le hayamos un poco despertado la curiosidad a aquel que le interese todo esto del tema de los zombies y tenga ganas de leer un cómic diferente, ¿no? Y ahora sí, pues ya pasamos rápidamente a hablar de la serie de televisión, la adaptación de esta serie de cómic al mundo televisivo, y si me permites, pues yo voy a hacer así un rápido repaso y claro, ya pues nos metemos directamente a hablar de lo que nos parece la serie, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, diremos que la serie de televisión pues transcurre en el mismo mundo en el cual encontramos el cómic, y por lo tanto pues los personajes también básicamente son los mismos, aunque bueno, pues como en toda adaptación siempre hay descartes y añadidos, ¿no? A nivel argumental pues también vemos que así continúa la pauta en lo que está siendo la historia del cómic, y vendrán, en la primera temporada vendrá a adaptar aproximadamente el primer arco, y ahora pues actualmente desde hace dos o tres semanas ya estamos con la segunda temporada, ¿no? O sea, a nivel argumental, pues decir que tenemos la historia de Rick Grimes, igual que como has comentado tú antes, pues se despierta en un hospital y emprende la búsqueda de su familia hasta que finalmente pues consigue hallarla en Atlanta, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo mundo, repleto de cadáveres corrompidos, alzados y con muchas ganas de carne humana, ¿no? Pues bueno, pues básicamente lo que hemos visto pues ha sido eso, pues los avatares de Rick por encontrar su familia, y lo que sucede en este mundo repleto y poblado de zombies, pues cuando ya la encuentra y forman un núcleo de supervivientes, ¿no? Entonces, a nivel artístico, pues decir que gran nombre y padrino de la serie hasta ahora, pues es, al menos al que más me suena a mí, es Frank Darabont. Que es un, bueno, pues ha trabajado también en el mundo del cine, y a mí también me suena mucho porque ha hecho adaptaciones de obras de Stephen King. Luego el reparto, pues para no extendernos mucho, es decir, que no hay demasiados personajes conocidos, sino que son actores más bien que tienen todavía pues una trayectoria larga por delante a demostrar, ¿no? Entonces, ahora si quieres, Diego, ya te dejo hablar y bueno, pues también explícanos si crees que hay algo, aunque sea así muy brevemente, te pido brevedad, por favor, sobre el tema del reparto, así que tú creas interesante, y luego ya, pues si quieres, pasamos a hablar de lo que te parece esta serie en contraposición del cómic. El reparto, como tú dices, son actores no demasiado conocidos, pero sí tienen, todos son reconocibles. Son actores de la pequeña pantalla y muchos de ellos tenían relación anterior con Frank Darabont. Así que un poco, como comentas, la piedra angular de este proyecto fue Frank Darabont, que aunque en esta segunda temporada ya no aparece como productor porque ha tenido desavenencias con la cadena, con AMC, sí que sigue apareciendo como productor ejecutivo. Así que de alguna manera su sombra es alargada y continúa estando muy presente en todo lo que se hace de The Walking Dead. Yo creo que los actores y los personajes podemos pasar de detallar mucho más con eso que contamos. Sí, sí, efectivamente. Y entonces, con respecto cómic versus serie, ¿a ti qué te parece? Porque hay gente que está entre comillas criticándola como una serie un poquito lenta, que no sabe captar todo lo que es la esencia del cómic. Vaya por delante que yo no estoy completamente de acuerdo con esto, pero sí que he escuchado críticas por esta parte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece una adaptación fiel? ¿Te parece lógico lo que se está haciendo? ¿Cómo lo ves? Es una adaptación, entonces eso no lo podemos olvidar. Una adaptación no es una copia literal. En una adaptación, con que se mantenga la base, debería ser suficiente. En este caso, Robert Kirkman siempre ha argumentado que habrá cosas en la serie que no haya en el cómic y al revés, pero que los puntos importantes del camino sí que se van a mantener, que a lo mejor se dan rodeos, pero que los puntos clave del cómic van a aparecer en la serie, y eso es algo que es acertado. Pero también es importante que no copie todo y que no se copien o que no se trasladen todos los argumentos, porque los lectores del cómic podrán sorprenderse y podrán volver a vivir en el mismo mundo que estamos viviendo en el cómic distintas historias y distintas aventuras y desventuras, y eso me parece un acierto. Entonces, no soy de los que critican el cambio como algo negativo, sino que son distintos medios, y como distintos medios tienen que centrarse un poco en los pros y los contras de cada medio. Y en cuanto a lo de la acción, la serie es una serie bastante meditativa, pero es que el cómic también es bastante arduo y el tema es bastante duro. O sea, sobrevivir en un mundo en el que tus seres queridos están por ahí convertidos en zombies, te pueden atacar, en el que el riesgo está a la vuelta de la esquina y en el que nadie está seguro, ni tú ni tus seres queridos, es una cosa bastante dura. Y ver un poco que en momentos duros el ser humano hace cosas atroces, eso ya lo sabemos todos, no hace falta ya la ficción, volverlo a ver en un momento tan de peligro, se magnifica todo mucho más. Entonces, hay acción, sí hay acción, pero también hay mucho diálogo. Y recordemos que el cómic de Kirkman, hay acción, hay momentos de acción, pero el diálogo es lo importante. Así que por ese lado, yo creo que la adaptación es bastante fiel y el éxito le está acompañando. Entonces, ¿habrá gente que lea el cómic y que piense que la serie no está bien? Pues sí, pero también hay mucha más gente que está viendo la serie y que de alguna manera se va a acercar al cómic, porque el cómic tiene cientos de miles de lectores, pues la serie tiene millones y millones de espectadores, así que los números son muy diferentes. Hombre, a mí personalmente, ahora ya me quito la máscara y digo que me está pareciendo una buena serie, que gana, quizás esto es un consejo para la gente que tenga todavía sus dudas, gana cuando se ve toda de un tirón, eso me parece indudable, ¿no? Entonces, sobre el tema de que es lenta, de que no respeta el tono del cómic, yo aquí le veo un detalle claro que escenifica en lo que se está volcando Robert Kirkman. A mí me parece que Robert Kirkman está muy metido en esta serie y prueba de ello es que está intentando enmendar errores que él considera que cometió en la serie de cómic, y como ahora no puede volver atrás para repararlos, está utilizando la serie un poco para subsanarlos, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues el tema de más flagrante es el del personaje de Shane, ¿no? Vemos que sí. Shane en el cómic tiene un destino diferente al que está teniendo hasta ahora en la serie, ¿no? Sin embargo, esto pues proviene del hecho de que Kirkman ha dicho que se dio cuenta con el tiempo de que ese personaje tenía más jugo y se le podía explotar más, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo. Y que el ritmo es diferente al inicio de la serie, pues indudablemente. Pero si nos ponemos a leer los últimos números que están publicándose del cómic y la serie, el ritmo me parece que no es tan diferente. ¿Sabes por qué puede ser eso? Quizá porque Robert Kirkman de ahora, el del 2011 o el del 2010 cuando empezó la serie, su estilo y sus propias ganas y su propio mundo interior, o como queramos llamarlo, ha cambiado al Kirkman de 2003 cuando empezó The Walking Dead. O sea, han pasado muchos años desde el primer número, el primer capítulo de la serie. Kirkman habrá madurado, habrá cambiado su perspectiva y a lo mejor puede darse un poco por ese tema. Que el ritmo sea más parecido al de ahora porque el Robert Kirkman de ahora tenga interiorizado ese tipo de narración. Claro, es que han pasado muchos años y la serie del cómic es del 2003, la de televisión del 2010 y entre eso pues Kirkman ha evolucionado como autor, ¿no? Pues bueno, Diego, si quieres ya pues lo vamos dejando. Sé que habría muchísimas cosas que decir, sé que te dejo con mucho más que contar, pero bueno, pues casi ya va siendo hora de que vayamos finalizando esto. Nada, recordamos un poco más el tema de tu libro. Sí, es un libro en el cual profundizamos mucho en todo esto, así que la gente que quiera, nuestros oyentes que se acerquen a leerlo, podrán ver mucho más acerca de The Walking Dead, de Robert Kirkman, de Charlie Adler y de todos los personajes y de todo el fenómeno zombie también de alguna manera. Es un libro que ha salido en el pasado mes de septiembre, dentro de la colección Pretextos de la editorial Dolmen. Lo coescribo con Alberto Vicente Jiménez, que él es comunicador audiovisual y yo soy periodista, por tanto, nuestras propias visiones profesionales se mezclan un poco con todo lo cultural de este libro, y en el libro damos pinceladas sobre todos los detalles y todo lo que se nos ha ido ocurriendo relacionado con la serie. Tiene parte sobre el contexto, tiene parte de autores, tiene un apartado sobre personajes, un apartado sobre toda la trama río casi de The Walking Dead, para aquellos que no han leído el cómic pero están viendo la serie, y luego tiene un último apartado sobre la serie de televisión y la primera temporada. Y se cierra con dos epígrafes, con dos anexos, uno sobre los zombies en The Walking Dead, que tiene unas características especiales, y un segundo anexo que es muy interesante, y de verdad que lo recomiendo, es la entrevista que comento a Charlie Adler, al dibujante, que además nos hace el prólogo. Fue una idea que se nos ocurrió distinta y que a Charlie le encanta, y él lo comenta en el prólogo, porque a él siempre le habían pedido para productos de este estilo solo que hiciera un dibujo. Entonces, darle voz a una persona que normalmente no la tiene, que lo único que hace es contarnos, que es muy importante contarnos con sus dibujos, narrarnos con sus trazos, darle voz de manera abierta, creo que es muy curioso el experimento, y creo que a los fans de la serie y a los lectores del cómic les va a encantar ver qué tiene Charlie Adler que decir al respecto. Simplemente recomendarlo de verdad, porque hemos puesto mucho cariño y muchas horas y creemos que el resultado es satisfactorio. Entonces, tanto para los que ya conocen la serie como los que ya conocen el cómic, y para los que no, pero les gusta este tipo de género, puede ser una buena vía, un buen punto de partida. Así que The Walking Dead, que vienen entre los muertos, creo que puede ser un libro interesante dentro de lo que hay de oferta de análisis y de ensayo de este tipo de productos sobre zombies. No, la verdad es que es un pedazo de libro, ¿eh? Yo no lo he terminado todavía, pero estoy deseando llegar a la parte donde llega la entrevista con Aldar y decir que soy un gran fan de la serie. Estoy bastante documentado y aún así estoy encontrando y descubriendo detalles que no conocía. Y bueno, pues si lo escribe alguien que nos ha ilustrado también a lo largo de estos minutos como has hecho, pues yo creo que también es una prueba más de lo interesante que puede resultar el libro, que al fin y al cabo cuando uno se sienta a escribir y tal y recapacita, pues todavía puede ofrecer mucho más de aquí hablando, ¿no? Que sí, siempre hablando se te pueden quedar cosas y tal. Y bueno, Diego, pues nada, que encantado de que hayas compartido estos minutos con nosotros, que vaya muy bien el libro, felicitaciones de nuevo, y nada, pues que seguro que no va a ser el último libro, ¿verdad? Pues lo mismo os digo, muchas gracias por haber querido contar conmigo para el podcast y me alegro mucho de verdad que os esté gustando el libro. De acuerdo, pues nada, un saludo. Un saludo. Hola oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va. Que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Un 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Y a continuación comienza Fase Final, la sección de videojuegos de La Órbita de Endor. Estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No, de ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento, si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, Tenemos problemas, date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena chica. Allá vamos. Y en esta sección de videojuegos de la órbita de Endor, hoy vamos a hablar de una saga muy especial para mí, porque soy un fan recalcitrante de este videojuego de aventuras, que aunque sea heredero de otros juegos que vinieron antes, la verdad es que ha impuesto una nueva norma a seguir en lo que se refiere a videojuegos de aventuras. Estamos hablando de Uncharted, o Uncharted, o Uncharted, como dice por ahí alguien que yo me sé. La tercera parte acaba de salir y creo que es el mejor momento para hablar sobre esta saga protagonizada por Nathan Drake. Y para ello tenemos aquí a un par de gamberros que se me han colado aquí. Vienen de un podcast que se llama A Freaky Town. O sea, es para echarse a llorar de la gente que hay por ahí malvada y terrible, que se inventan podcasts como este pues para hablar de sus cosas frikis. Tenemos a Gref y a Seth. Yo no sé por quién empezar. Gref, ¿qué tal? Bienvenido a lo de. Hola, buenas, buenas, no sé si días, noches, tardes o lo que sea, Antonio. Estamos aquí, al menos yo por mi parte, muy encantado de participar. Y bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor que podamos. Bueno, muy formal, pero yo sé que me vais a sabotear el programa. Y si no eres tú, seguramente sea Seth. Seth. Saludos. Yo tengo por aquí preparada la cajita de Acme, con todas las trampas del coyote, a ver si encuentro alguna oportunidad para usarla. Pero vamos, que para mí también es un placer y dentro de los sabotajes intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, hoy hablamos de Uncharted, o sea que hoy si hay que sortear trampas, si hay que agarrarse a algún lado, si hay que escalar o si hay que liarse a tiros, pues mejor momento que esta sección dedicada a este juego, imposible. Bueno, estamos hablando de Uncharted. Uncharted, hay tres títulos. Bueno, hay más títulos por ahí porque hay uno ya pendiente casi para una consola portátil, pero que yo sepa hay tres, que son los que salieron para la PlayStation 3, juego exclusivo, desarrollado por Naughty Dog, distribuido por Sony. Y bueno, pues chicos, ¿qué sería lo primero que habría que decir de Uncharted? Cuando una persona le dices Uncharted y no tiene ni idea de lo que le estás hablando, como videojuego, ¿vosotros cómo se lo venderíais? Pues sinceramente para mí Uncharted es sobre todo el trasladar una película, por decirlo así, blockbuster, una película de palomitas, que sea de aventuras, de humor, de amor y de todo lo que puede representar ese tipo de género, como ya fuera en su día Indiana Jones, trasladarlo totalmente a un videojuego, sentir que estás jugando con un personaje carismático, divertido y al mismo tiempo divertirte mucho en lo que es el juego, eso es Uncharted. Y eso es lo que exige, lo que pide y lo que ofrece. Realmente no es una jugabilidad tan compleja como pueda tener un Batman o un Gears of War, pero es diversión, diversión pura y con un buen argumento. Uh-huh. Bueno, ahora mismo, bueno, has citado unos títulos que acaban de salir, bueno, no acaban de salir, aunque Arkham City sí, que un poco tenía la base de Arkham Asylum, pero sí es verdad que ha llevado el tema del combate cuerpo a cuerpo y de lo que antes llamaba beat 'em up a otro escalón, a otra dimensión. Pero en su día, el Uncharted, cuando salió el Tesoro de Drake, que era la primera parte, joder, o sea, tenía una jugabilidad a prueba de bombas, ¿eh? Es que realmente lo que lo define es el coger un poquito de aquí, un poquito de allí y mezclarlo todo, pero de una forma muy buena, muy muy divertida. Del Gears of War saca un poco el concepto de disparar y cubrirse, el atrincheramiento, pero donde Gears of War es un personaje soldado, tocho, mucho más lentos, Drake es un personaje rápido, ágil, escuchas mucha broma, te tiran una granada al lado y el tío empieza, no, tú no, y empieza a correr de la granada. Es agilidad y diversión. Mientras que Gears of War son más altos, esas son más disparar, correr y disparar, mezclados con una jugabilidad más profunda. Uncharted juega con una jugabilidad un pelín menos profunda, pero a su vez ofrece mucha más variedad al tener escalada, disparos, pero no es un Tomb Raider a lo que respecta a escalada, no es un Gears of War en lo que respecta a tiro y no es un Batman Arkham Asylum en lo que respecta a pelea. Sin embargo, tiene un poquito de las tres y lo hace una mezcla explosiva, por decirlo así. Porque una de las cosas que destaca de este juego es ese ritmo que ya, bueno, casi desde el primer nivel, la primera escena, porque está muy bien conjugado el tema de momento de jugabilidad, momento de escena cinemática. Está todo ahí como muy bien insertado, es todo muy llevadero, muy dinámico y es, y bueno, digamos que es un juego que no pierde el ritmo en ningún momento. Sí, realmente lo que es el tema de Uncharted es que juega a ponerte la historia, a plantarte la historia y a que no pares ni un momento. Que si estás disparando un rato, bueno, pues paramos un momentito, hacemos un pequeño puzzle, que la verdad no destacan por ser muy difíciles. Si no, vamos a ponernos de abortes por ahí. Y bueno, antes me la ha quitado Seth de la boca. Uncharted quizás no tenga los mejores tiros, no tenga los mejores saltos, no tenga los mejores puzzles, pero tiene un compendio de todo. Y eso, al menos todo a muy buena calidad. Bueno, pues si queréis vamos a empezar por el principio. En el 2007 sale el primero, Uncharted, el tesoro de Drake. Más o menos, ¿qué nos contaba esta historia? Ya sabéis, la ley del spoiler de la órbita de Endor, pero ¿de qué iba esta historia? Pues esta historia, a grandes rasgos, nos habla de un aventurero que dice, que anuncia en el primer juego que es el descendiente de Nathan Drake, del famoso pirata inglés. De Francis Drake, perdón. Él se llama Nathan Drake, es descendiente de Francis Drake. Y este personaje sigue los pasos de su antecesor y a su vez intenta averiguar qué ocurrió más allá de la supuesta muerte de este personaje. Y para ello, pues, recurre a la ayuda de una periodista que es Elena Fisher y también podemos observar a su mentor, que es Sullivan, Walter Sullivan. Y digamos que estos tres se convierten en el elenco principal de personajes. Ahí pues acaban haciendo una lucha contra Gabriel Román, Eddie Raya y Atok Navarro, que son el trío de malos, por decirlo así, y todo en pos de una persecución del mítico El Dorado. Porque Uncharted, como las películas de Indiana Jones, les gusta mucho jugar con tesoros legendarios reales, o por lo menos mitológicos de nuestra historia, y meterlos en la película de una forma o de otra, mejor o peor hilados, pero la verdad es que están ahí y sirven como gancho para poder avanzar en la historia. Sí, porque esto mama, bueno, al igual que Tomb Raider, mama mucho de todo este rollo Indiana Jonesco, ¿no? Porque visitamos en todos los juegos lugares exóticos, junglas, desiertos, etcétera. Nos metemos en templos abandonados ahí a la naturaleza y siempre pues en busca de estos tesoros increíbles, ¿no? O sea, el rollo aventurero que de algún modo instituyó un poco Indiana Jones y que desde entonces ya no nos ha abandonado y que abarca pues desde el cine hasta los juegos, los cómics, etcétera. Bueno, más o menos tenemos este primer juego. Gráficamente yo no sé vosotros lo que pensaréis, pero aunque ya se ha superado muchísimo y no ha envejecido todo lo bien que quisiéramos, en su momento eran unos gráficos bastante respetables. También hay que decir que, bueno, este es 2007, que ya tiene un tiempo, ¿no? Lo mejor estaba por venir, estaba claro, pero como primera toma de contacto, vosotros, ¿qué me tenéis que decir? ¿Realmente fue un primer juego para arrancar en la saga o tenía deficiencias importantes? Yo he de reconocer que cuando lo probé la primerísima vez, no me llamó la atención. Pero luego empecé a fijarme en detalles y vi cosas que en aquel momento no estaba yo acostumbrado a mirar. Por ejemplo, cómo Nate adaptaba sus pasos al suelo que tuviera debajo, el detalle de meterte en el agua y ver que solo se mojaban los pantalones, o si te metías entero, pues se mojaba entero, ver cómo iba chorreando el agua. Son tonterías, pero esos pequeños detalles y la captura de movimiento que ese juego ha hecho gala desde siempre, donde, bueno, ahí pues sí han tenido mucho que ver los tres actores principales, Nolan North, Richard McGonagall y Emily Rose, estos personajes y estas capturas daban al juego mucha vida, porque tú lo veías correr y veías que se caía y ponía las manos delante, pero no tan forzado como pudieras verlo en un Tomb Raider. Era algo muy natural y que a la vez no adolecía de ese horrible fallo que tuvo Tomb Raider Angel of Darkness, que fue la lentitud de movimiento y lo tosco que era, sino que era lo contrario, rápido pero al mismo tiempo real, y es que sobrecogía. Añádele a esto una factura de doblaje, pues con estos actores principales que han sido Roberto Encina, Pablo Adán y Yolanda Mateos, que han estado siempre, y la verdad, a mí me resultó un juego que, al analizarlo un poco más, me sobrecogió. Gráficamente, cada uno ha roto un poco el molde. El tercero quizás se ha quedado un poco más atrás, pero todos han roto molde, y sobre todo el 2 con respecto al 1. Bueno, ahora vamos a pasar al 2. Has mencionado el tema del doblaje. Realmente, durante muchísimo tiempo parecía que el doblaje de Metal Gear Solid del primero no iba a ser superado, pero yo creo que la saga Uncharted tiene ahora mismo, y no quiero que me equivoque, o por lo menos esta es mi opinión, creo que tiene el mejor doblaje del mundo de los videojuegos en la actualidad. Y de hecho el trabajo es memorable. Aparte que realmente el personaje de Nathan Drake, aparte de ser cachondo, de ser un tío que mola mogollón, la voz de Roberto le aplica un carisma tremendo. No sé vosotros lo que pensaréis, pero para mí es mi doblaje preferido, el de esta saga. Decía Alfonso Vallés que si él llega a saber lo que iba a ser Solid Snake, hubiera pedido más dinero, y la verdad es que es cierto. Roberto, además, que se identifica mucho con Nathan Drake, dicho por él en entrevistas, y eso le proporciona una afinidad muy fuerte al personaje, y además es una voz que yo creo que para este personaje no hubiera habido otra mejor. Es que es perfecto, es un doblaje perfecto. Bueno, tenemos que decir, yo ya voy a soltar la puya, que hemos hecho esfuerzos, habíamos contactado ya con él, ya teníamos, habíamos mandado unos cuantos mails para tener aquí a Roberto Encinas, pero en el último momento nos ha dejado colgados. Muy mal, Roberto, muy mal. Cuando estemos en la SER nos acordaremos de esto y no te entrevistaremos. Bueno, después de la pullita vamos a pasar a ese Uncharted 2. Vamos a pasar al 2 porque, claro, el primero estaba bien, es un juego interesante, pero con el 2, madre mía, la cosa cambia. Y este juego marca un antes y un después. No sé vosotros lo que pensaréis, pero para mí fue un auténtico pelotazo. Hombre, el 2 hay que decir que es la culminación de la saga. Decir la culminación porque, bueno, ya lo ha dicho Seth un poco, la tercera parte quizás no estaba hasta ese punto, pero bueno, eso lo dejamos para luego, que aún nos queda un poquito de análisis por hablar. Uh-huh. Gráficamente mejoraba. Las iluminaciones, todo técnicamente era maravilloso. Sobre todo el tema es, y de aquí sacamos de que no vamos a encontrar un juego igual en la competencia, y cuando me refiero a la competencia es en la Xbox 360, es que el motor gráfico, el Naughty Dog Engine 2.0, era exclusivo para la PlayStation 3, cosa que en Xbox no vas a encontrar. No hay un motor exclusivo para la 360. Y oye, que yo soy más Xboxer que a mí Tito Bill me tendría que tener en nómina. Pero yo por esta saga tengo esta consola. Bueno, ya a partir de ahí todos los que vengan. Pero principalmente por esta saga tengo esta consola. Y esto, gráficamente, es inmejorable con respecto a las consolas actuales. Se ha tocado un poco el techo, ¿no? Con esta Uncharted 2, porque lo cierto es que la Uncharted 3 tiene algunas cosillas un poquito mejoradas, pero gráficamente no ha ido muy allá. O sea, realmente ya se había tocado el límite. Era muy muy difícil superar al 2, como el 2 superó al 1, vamos, dejándole a la altura de la suela de los zapatos. El 3 no podía ir mucho más allá y no ha ido mucho más allá, desde luego. Realmente Uncharted 2 ya empezó a presentar situaciones muy dispares, cosa que la gente le reprocha al 1. Yo no lo veo que sea un juego repetitivo, pero es cierto que el 2 es que teníamos trenes, teníamos camiones, teníamos ciudades poco menos que destrozadas. Es que era una variedad tan grande de escenario, y además con una factura, porque aquí en el 3 se habla del desierto, pero es que el 2 tenía la nieve con una realización magnífica, tenía el agua, tenía todo lo que es un escenario en movimiento con, bueno, ese enorme tren que yo no sé cuántos vagones tiene, y no sé, yo creo que esos gráficos para la Play creo que es lo más que van a poder alcanzar, y igual que estas consolas, obviamente al tiempo que estamos, pues ya empiezan a tocar techo, es lógico. De hecho, tenía algunas de esas escenas que luego uno recuerda y comenta con los amigos, ¿no? Porque realmente era el meter a un personaje en una situación increíble, saltando de un jeep a otro mientras los jeeps van explotando y cargándote peña mientras tanto. O sea, bueno, había la escena del tren que tú has mencionado. Lo cierto es que tenía momentos auténticamente épicos. El tren no sé cuánto mide. Yo estaba buscando por ahí el tren más largo del mundo y son 7,2 kilómetros. Después de haberlo visto, yo creo que, bueno, más o menos estará por ahí de 7,2 a 10 kilómetros, porque aquello era enorme. Empezabas el nivel y no sabías cuándo terminabas, tío. Sí, yo la verdad es que dejé de tener la cuenta de cuántos vagones, ¿no? Vagones pasé. Pues eran unos cuantos, sí, y todos llenos de matones malvadísimos. Bueno, y sobre la historia, muy, pero que muy rápidamente, del 2. Pues la historia del 2 juega mucho con la paranoia. En un principio vemos esa espectacular escena, pues, la escena de la intro donde Drake está sentado en teoría en un sitio, se encuentra ensangrentado y de repente se gira la cámara y nos damos cuenta de que está colgando de un tren que está un poco, está vertical el tren. Y de ahí pues pasamos a unos flashbacks donde se ve cómo llegó a esa situación, cómo hace acuerdos con Flint y con Chloe. Y para conseguir lo que es encontrar una serie de cosas relacionadas con Marco Polo y cómo acaba torciéndose el tema y acaba teniendo una desconfianza con uno y con otro sin saber exactamente de quién fiarse y cómo se enfrentan a Lazarevic, que viene a ser el malo de este segundo juego, en búsqueda de Chintamani y en búsqueda de lo que es lo relacionado con Shambhala y demás. Es una historia bastante divertida también y que hace muchas situaciones, como ya hemos comentado. Pero yo creo que el mayor componente, bueno, el más importante componente argumental, a mi juicio, era la inserción en la historia de una segunda chica. Porque en el primero teníamos a la chica, la rubita esta, que no me acuerdo, la ¿Elena? Elena. Bueno, teníamos a Elena. No, perdón, que... Elena... no me acuerdo el nombre ahora, Elena Fisher. Eso, no Fraser era Chloe, de hecho. Bueno, y teníamos a Elena, que en el primero yo creo que tenía un carisma enorme y de hecho a mí me gustaba bastante esa tía, pero en el segundo entra una morenaza espectacular que es Chloe y la rubia se queda un poquito desplazada y ya no es tan carismática porque esta va de chica mala y tal y como que tiene mucho más morbo. Y bueno, pues el simple hecho de tener a un Nathan ahí que se debate entre una y otra, pues como que le da, aunque tampoco este es el grueso del argumento, pero realmente le da un toque ahí interesante. Chicos, tenemos que irnos al 3, que es el último que ha salido, acaba de salir recientemente, quizás sea el más polémico porque el hype era importante. Después de lo que supuso el 2, la gente ya esperaba que esto ya fuera la debacle. Y como el juego ha sido demasiado continuista, nos ha ofrecido sencillamente más de lo mismo, y queríamos mucho más, el juego a lo mejor ha decepcionado a algunos, a muchos de hecho, pero no sé qué vosotros qué opináis al respecto. Nos metemos con Uncharted 3, ¿qué me tenéis que decir? Bueno, si me permite, yo diré una cosa. Yo creo que los chavales de Naughty Dog, cuando empezaron a desarrollar el 3, tenían una lista con todo lo que había pasado en el 1 y el 2. Empezaron a tachar y decir, a ver, ¿qué ha hecho Nathan en esta parte? Bueno, no hemos tocado el tema del desierto. Bueno, vamos a empezar por el desierto. ¿Qué le ha pasado? Ha estado en el tren, ha estado en tal lado, está en tal lado. Bueno, pues todo lo que le haya pasado le va a pasar en la tercera parte. Dejamos unos pocos por si sacamos algún Uncharted 4, pero... eso es un poco la combinatoria. Y ahí es lo que pasa. Tú juegas este Uncharted 3, la historia, y ahora te comentará Seth, está bastante bien, pero adolece de que está mal estructurada. Está mal estructurada. Y hay ciertos puntos que, por no soltar ningún spoiler, vienen casi que cogido ahí cogido por los pelos. Bueno, yo en este punto estoy un poco en desacuerdo con Gref, pero vamos, aunque ambos pensamos que es un magnífico juego, a mí personalmente es cierto que el detalle del cómo han hecho esto se lo comentan ellos mismos en el cómo se hizo. Es decir, empezaron a plantear situaciones y dijeron, hay que hacer esto y vamos a ver qué no hemos hecho y qué podemos hacer. Ahora, hay una persona que se encarga de la historia y ha seguido haciéndolo en este juego. Sí es cierto que, sin contar el por qué, el final del juego queda un poquito light, un poquito cojo. Podía haber tenido un poco más fuerza como tuvo el del 2. Sin embargo, para mí el global... si el 2 era la paranoia, el 3 es más los sentimientos, la amistad, el amor. Se centra un poco más en esto, pero sin llegar a ser meloso ni cargante. Y realmente Yo observo en el juego que hay suficientes escenarios, suficientes situaciones como para que sea un magnífico juego y como para que esté en el top of the tier, aunque realmente quizá después del 2 nos quede eso de querer algo que sea el doble del 2, cuando el 2 era el doble del 1, pero el 3 ya no podía ser el doble del 2. Sí, sí. Era imposible. Ahí has dado en el clavo. Yo creo que esa ha sido un poco la clave de que este juego haya recibido a lo mejor unas críticas un poquito severas por parte de la prensa especializada y de algunos aficionados que a lo mejor, en fin, tenían unas expectativas a lo mejor demasiado amplias, yo creo. Porque el juego, si un jugador que juega al 1 y directamente pasa al 3, sin haber jugado al 2, este juego le puede parecer, bueno, la leche, ¿no? Y a lo mejor luego juega al 2 y le gusta menos. O sea, que también depende un poquito del momento en el que este juego llegue a ti. Después del 2, joder, es que... Pero yo creo que mantiene el nivel, ¿no? Yo creo que sí, es muy continuista y demás, pero ¿y qué esperábamos? O sea, a fin de cuentas, no sé, a lo mejor la gente está siendo un poquito exigente y un poquito injusta también, porque yo creo que el juego... Creo que es interesante. A lo mejor yo hubiera preferido que en vez de salir tanto Sully, pues le acompañara una chica, pero bueno, en fin, lo han hecho así. No sé vosotros lo que pensáis sobre este tema. Diría, la primera parte es una presentación de personajes, la segunda parte, como bien dijiste, habla más de la relación de Nathan con Elena y con la nueva, y este va un poco con la relación padre-hijo, entre comillas, entre Sully y Nathan. No está mal, o sea, es un enfoque diferente y está bastante, bastante bien tratado. Pero es cierto que hay puntos que podrían haber aprovechado más los personajes que tenían. Este juego tiene momentos que me recuerdan mucho a Indiana Jones, persecuciones a caballo, las escenas en los coches. Para mí estaba jugando y tenía una grandísima sensación de déjà vu con Indiana Jones y la última cruzada y con las situaciones que iban aconteciendo. Y la verdad es que a mí personalmente me sacó la fibra sensible. Es un juego que he disfrutado muchísimo y que he devorado. Hay un detalle que he olvidado reseñar, que bueno, tampoco vamos a entrar en detalle, pero que el 2 y el 3 añade una opción de multijugador que a la gente le ha gustado mucho y que bueno, está bastante asidua. De hecho, han traído personajes de las tres partes para los multijugadores, con dos actores de doblaje y todo. Bueno, yo creo que más o menos hemos dejado la trilogía en su sitio, pero hay un título por ahí que en el momento en el que estamos hablando ahora mismo, bueno, todavía no ha aparecido para una consola portátil. Bueno, os lo dejo a vosotros para que nos deis unos pocos datos sobre este tema. Bueno, hay un detallillo que he olvidado contar, que es algo mínimamente de la historia, tampoco en detalle. Y bueno, básicamente Nathan y Sully se proponen a competir con Talbot y Catherine Marlowe, que vienen a ser los nuevos malos, los villanos del juego, y vuelven a intentar indagar un poco más en la vida de Francis Drake, y ahora pues se ve una relación, un vínculo con Lawrence de Arabia y con Ubar, que es lo que se conoce como la Atlántida de las Arenas, y bueno, ahí empiezan otra persecución bestial a ver quién consigue llegar antes, y como siempre, quién consigue los tesoros. Bueno, pues ahora ya, si queréis, nos habláis un poco sobre ese juego, que no sé ni cómo se llama ahora mismo, ese juego que está a punto de salir. El Golden Abyss, como lo llaman, que se supone que sale el 27 de junio, la verdad es que yo tampoco lo tengo muy allá. Al parecer no es Naughty Dog la que lo está desarrollando. Se llama SC Ben Studio, pero bueno, está siendo vigilado por la estricta mirada de Naughty Dog para que lo que salga bien. Poco se ha filtrado y además, si poco se ha filtrado, yo tampoco quiero saber mucho de lo que se haya filtrado. Yo los quiero tener ya en las manos y ver a ver si se puede meter dentro de esta saga y merece la misma pena que estos tres títulos. Porque verlo en portátil, bueno, eso es lo más grande. Bueno, habrá que ver, si funciona, porque es otra forma distinta de jugar y, en fin, ya veremos. Yo soy un poco escéptico, no obstante, ante este juego, pero bueno, todavía quedan algunos meses para que llegue. Cuando llegue, pues ya seremos nosotros lo suficientemente objetivos como para juzgarlo. Bueno, pues niños, antes de nada, se lleva hablando ya algunos años de este tema, se habla de una película. Vosotros, si tuvierais que elegir a un actor para interpretar a Nathan Drake, el protagonista, ¿a quién elegiríais? por supuesto, a Nolan North. Ese actor, aparte de actor de doblaje y de capturas, ese hombre ha actuado ya. Físicamente se parece a Nathan Drake, y de hecho es quien lo dobla en el juego, con lo cual yo creo que lo haría perfecto. Si no, tampoco me disgusta Nathan Fillion, que ha expresado su deseo de hacerlo. Y como se cumplan los rumores de que Bruce Campbell va a hacer el papel de Sullivan, para mí eso va a ser un bombazo y un hype impresionante. Bueno, bueno. A mí me ha dejado sin palabras, iba a decir lo de Bruce Campbell, que no lo veo, al final, como siempre, al final pasará mil cosas y no tendrá nadie nada que ver. Se decía también de Joe Pesci, pero Joe Pesci yo lo veo muy bajito y modesto para hacer el papel de Sully. Y bueno, esperemos a ver lo que salga y que no salga lo que se anunció en principio, de que iba a ser una película familiar. Oye, que pase eso, mejor que no hagan nada. Yo es que veo ayer al Butler total, ¿eh? Quizá con ese toque actual, no en plan Leonidas, obviamente, pero yo veo a Gerard Butler que le iría bien el papel. Bueno, chicos, no sé si queda algo más por decir, pero estamos en la recta final. Creo que hemos hecho un repaso de lo que es esta saga, le hemos hecho justicia, y solamente recomendar, pues eso, un juego con una jugabilidad que es una mezcla de varios juegos, pero que en conjunto está bastante bien. Yo creo que es capaz de satisfacer a los gamers más exigentes. Cuenta historias muy interesantes en los tres capítulos, cuenta con unos gráficos excepcionales, cada uno en su época. Cuando salió el Uncharted 1, pues no estaba mal para la época. En el 2 yo creo que era lo mejor que se había visto hasta ese momento, y el 3 pues bueno, pues está ahí rozando el techo ya de lo que estas consolas pueden ofrecer. Así que sin más dilación, muchachos, os doy unos cuantos instantes para que me digáis lo que me tengáis que decir ya para rectificar. O sea, digo, para acabar, que me estaba diciendo, para acabar. Bueno, yo podría dar un poquito de publicidad, y si doy un poquito de publicidad, escuchad Freaky Town, no está tan bien como La órbita de Endor, pero al menos lo decimos. Y un saludito a Michael Heineken. Él no te diría cualquier cosa, pero es primo hermano de Gordon Freeman, y ya sabes lo que pasa. Bueno, pues nosotros también le saludamos aquí desde La órbita de Endor. Michael Heineken, un saludo. Te lo dice Antonio Runa, un saludo. Bueno, pues nada, chavales. Pues que sigáis disfrutando de Uncharted y que sigáis con Freaky Town, con los podcasts que hacéis, y nada, pues ha sido un placer teneros por aquí. Lo mismo decimos. Ha sido un placer, y bueno, yo también voy a hacer un mini saludillo a mis compañeros zumbados del Indie Podcast. Y bueno, que me encanta, o sea, aplaudo mucho la hermandad entre podcasts, y que bueno, todos tenemos que expresar, y cada uno podemos hacerlo de una forma sin hacernos la competencia. Claro que sí. Si esto, todos somos amigos, somos la hermandad friki, nos vamos a hacer con el dominio del universo. Esta es nuestra primera misión en nuestra conquista del universo. Bueno, pues nada, chavales, Gref y Seth, un placer, y ya os traeré por aquí cuando sea el momento, claro. De acuerdo. Ahora nos vemos. Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? 4. ¿4? Sí, ¿por qué? 4. ¿Un 4? Sí. Debería ser un 8. ¿Un 8 qué dices? Era un 8 descarado. ¿Un 8? Los guardianes sí que eran un 8. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un 10? Los payasos. ¿Los payasos más que mi muerte? Es que odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No estabas tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. No. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Uh-huh. Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Oye, hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! Estoy con expediente FDM. ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. La voz del César. Una sección de análisis sobre las debilidades del señor director. Me llamo... yo. ¿Sabía, señorita O'Hara, que en China, cuando un asesino se presenta a una persona, significa que la matará? El hombre que asesinó a mi hijo está aquí, en su ciudad. Ha regresado para matar a la testigo simplemente porque ella le vio la cara. Este es su código. Los hijos de los dragones existen. Y Freeman también. Las raíces de los hijos de los dragones son profundas y se remontan a épocas lejanas. Hace 14 siglos, los manchúes derrocaron al emperador chino e instituyeron el reinado del terror. Entonces 108 monjes budistas se sublevaron. Los manchúes mataron a todos los monjes, salvo 5. Estos se salvaron y fundaron la Sociedad de los Hijos de los Dragones, convirtiéndose en los defensores del pueblo chino, combatiendo la injusticia y la opresión. A su lado tienen un asesino, Freeman. Según la leyenda, el dragón da su aliento a ese hombre, haciéndolo inmortal. Su cuerpo cambia. Puede ser chino, americano, japonés, de cualquier raza o color. Pero siempre es el dragón. Siempre el mismo hombre. Una máquina de matar. Es mitad realidad. Es mitad ilusión. A pesar de que la leyenda de Freeman es mucho mayor que el poder que este asesino definitivo posee en realidad, no conviene tomar a broma su destreza letal. Inspirada en el manga de Kazuo Koike, la película de la que hoy os hablo, el mejor trabajo del director Christoph Gans es Crime Freeman, Los paraísos perdidos. Una de esas obras a las que humildemente me rindo por lo sencillamente compleja que puede resultar, si se le presta la atención debida. La historia que nos cuenta es la de una joven pintora, Emu O'Hara, que presencia un asesinato de unos yakuzas a manos de un asesino misterioso que se presenta a ella antes de desaparecer en un instante. Uno de los yakuza muertos era el hijo del gran jefe de la organización criminal Hakushin, el señor Shimasaki, que no reparará en gastos a la hora de procurar encontrar al asesino de su hijo. Pero este asesino no es otro que aquel a quien llaman Freeman, el brazo ejecutor de los Hijos de los Dragones, una sociedad secreta ancestral que opera con la máxima discreción y en torno a la cual existen no pocas fábulas fantásticas. Freeman, el hombre poseído por el espíritu del dragón, aquel que llora después de matar, pero que es incapaz de eliminar a la testigo Emu O'Hara, enamorándose de ella y enfrentándose a su propia organización y a quien se le ponga por delante. No obstante, Freeman, antes de transformarse en la máquina de matar de los Hijos de los Dragones, no era más que yo, un escultor y alfarero, perteneciente a una estirpe de ceramistas de prestigio. El chico no tenía ganas de matar ni a una mosca, pero su destino era otro bien distinto. Un poco por accidente, un poco por premeditación, una vieja bruja espeluznante se las apaña para drogarle y secuestrarle. En contra de su voluntad, Su torso es tatuado por completo con el dibujo a color de un impresionante dragón que le abraza y rodea como una gran serpiente enroscada. En los títulos de crédito veremos cómo el dragón cobra vida y se escapa de su cuerpo, pero no es más que una imagen onírica. La película carece completamente de componentes fantásticos. Entre drogas, sueños sombríos y tatuajes, yo es hipnotizado y sometido psicológicamente hasta haberse convertido en una herramienta que se pueda activar con una sola orden. A pesar de lo que él se pensaba, en su interior habitaba un asesino implacable e imposible de parar. Los hijos de los dragones sencillamente han liberado al dragón. Con el tiempo, las órdenes hipnóticas no son necesarias. Yo ha muerto, para que Freeman pueda nacer. Su entrega y dedicación a la sociedad secreta son plenas. Su causa es la causa de los hijos de los dragones. Y la cosa no se hubiera complicado en exceso si tras matar al hijo de Shimasaki, Emu Ohara, la bella protagonista femenina del film, no hubiera visto su rostro tras el asesinato. Si bien es cierto que la guerra entre los clanes Yakuza y los hijos de los dragones se hubiera declarado igualmente, Freeman no estaría tan sumamente desconcentrado como lo está ahora, perdidamente enamorado de la mujer a la que tendría que eliminar. En este instante, Freeman será perseguido por sus propios hermanos, por las mafias japonesas, por la Interpol y toda la policía local, y por sus propios sueños turbadores. Esta es la propuesta de Crime Freeman, Los Paraísos Perdidos. La película está protagonizada por el actor de artes marciales más guaperas del panorama, al menos en su momento, Mark Dacascos, que dispara, lucha con espada samurái y pega patadas del modo más elegante en una de las películas mejor coreografiadas desde el punto de vista de las artes marciales norteamericanas de mediados de los 90. Crime Freeman no es ningún peliculón, yo nunca diré algo semejante, pero a su manera se ha convertido en una de esas películas de culto que han visto cómo a los años la han ido posicionando cada vez en mejor lugar. El film pasa por momentos verdaderamente hipnóticos, con imágenes cargadas de seducción y cierta poesía, a veces con un ritmo lento, pero magnético. Destacan, por supuesto, las escenas de acción, no excesivamente largas, pero bien ejecutadas, con cámaras lentas cuando es menester, pero en absoluto gratuitas, y repartidas por todo el metraje para que el interés no decaiga en ningún instante. Durante los 104 minutos de duración, los personajes hablan de tradición, de leyenda, pero todo lo que vemos en pantalla es perfectamente creíble. Aquí no encontraremos cables ni efectos especiales digitales de ningún tipo, sin fantasmadas de Kung Fu. Todo artesano, todo auténtico. Los tiroteos son brutales, las peleas pocas y breves, pero deliciosas de contemplar. Y nunca se pierde el norte de la película. Y ese norte es la historia. Una historia de gángsters orientales en suelo americano y canadiense. De un asesino que descubre el amor, aunque eso pueda costarle la vida. De venganzas insatisfechas y sacrificios peliagudos. Crime Freeman, en mi opinión, es una película maltratada injustamente, que merece mejor consideración entre el público a la que está destinada. No hay muchos fanboys que se refieran a ella como un título indispensable, y estoy convencido de que muchos de vosotros todavía no la habéis visto, incluso aunque este tipo de cine os atraiga. Pues muy mal por vosotros, ¿qué queréis que os diga? Lo cierto es que las lecturas que se extraen de su guión no son pocas, y muchas nos hablan de intereses encontrados y moralejas cuestionables. Resulta paradójico encontrar cómo ciertos personajes, empujados por sus códigos de honor y deber, traicionan y son traicionados en una vorágine de total perfidia. Desde el agente de la Interpol, interpretado por un muy convincente Che Ikario, hasta la mujer del jefe Hanada, pasando por el propio Ko, compañero y guía de Freeman. Aquí no encontraremos a ningún personaje lo suficientemente íntegro como para no traicionar o manipular a alguien en su propio beneficio. Mención aparte habría que hacer para la banda sonora de Patrick O'Hearn, que embelesa y cautiva por su corte oriental sugerente y hechizante. No pasará a la historia de las bandas sonoras, desde luego, pero ese tampoco es su objetivo. En realidad, su objetivo lo cumple con creces. En resumidas cuentas, Crime Freeman es una película a la que no le sobra ni un minuto, que desde la primera vez que la vi, la he sabido apreciar y aún a día de hoy me sigue seduciendo. Si no la has visto, sencillamente la tienes que ver. Tiene algo, tiene magia. No esperes nada demasiado enorme, sencillamente déjate llevar. El dragón estará contigo. ¿Qué quieres, Co? Nos han atacado. El dragón está furioso. Ten esto. Ryuji Hanada nos ha desafiado. Lee. Estalla la guerra entre bandas en China. Es una trampa. Van a por ti. Aquel que mate a Freeman será el guía de los Yakuza. Prepárate, debemos irnos. Ahora. No, no tienes por qué ir. Él es Freeman. Debe servir a los hijos de los dragones. Tiene la obligación de acompañarme. Sí. Han muerto 16 personas, Emo. Tenían familia, hijos. Los ha asesinado Ryuji y continuará haciéndolo si no le detenemos. Ryuji puede identificar a Freeman. Cualquier persona que pueda identificarlo tiene que ser eliminada. Es la ley de los hijos de los dragones. Érase una vez. Hace mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando la guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Comienza aquí nuestra sección Negro sobre Blanco, nuestro rincón literario, en el que vamos a analizar un libro de grandes dimensiones, o por lo menos físicas. Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke. Y tenemos a nuestro coronel Kurz, que sale de su cajón cuántico para hablarnos sobre este asunto. Kurz, bienvenido. Sí, en cuántico me saca, yo me pongo contento. Bueno. Kurz. Jonathan Strange y el señor Norrell, una novela importante, ¿no? Una novela que no se puede llevar uno al metro así como así y leerla sin más, porque no es precisamente una novela de bolsillo. Bueno, sí, además una novela muy curiosa por muchas cosas. Curiosa porque es el primer trabajo de Susanna Clarke, que ya la has mencionado, que es la autora de este libro, porque es el fruto de un trabajo de ni más ni menos que de 10 años. porque pese a ser su primera novela, ganó en 2005, al año siguiente de su publicación, los premios Hugo, el premio World Fantasy y el Mythopoetic. Mythopoetic, que es muy difícil de pronunciar. Está avalada por muchísima gente como una grandísima novela. Dicen que de hecho se ha revolucionado el mundo de la fantasía, que es una novela impresionante. Tiene tras de sí algunas características para tener en cuenta, como por ejemplo que la autora es amiga íntima de Neil Gaiman, forofa de Alan Moore, que hizo este libro teniendo presente la pentalogía de Terramar de Ursula Le Guin. En principio, dicho así, dirías, joder, es una novela que promete. Sin embargo, y ya adelanto mi juicio, a mí es una novela que me aburrió bastante y que me costó mucho terminar. De hecho, gané a los puntos. Terminé de leerla instantes antes de que ella terminase conmigo. Bueno, yo tengo que decir, Kurt, que nosotros aquí no vamos a echar peste de esta novela, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, pero sí es cierto que yo comparto exactamente la misma experiencia que tú. Además, tenemos que decirle a los oyentes que tanto tú como yo nos enfrascamos en la lectura de este libro prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y yo tengo que decir que en algunos momentos te adelantaba, otras veces me quedaba un poco atrás, porque sí es una novela que a mí también se me hizo un poquito dura, un poco pesada. A pesar de que había momentos que me parecían interesantes, normalmente la novela me la leía sin demasiado entusiasmo. Y sí es verdad que el último bloque del libro me costó muchísimo. Estaba ya deseando acabar. No veía la hora de que se acabaran las páginas y se me hizo duro, debo decirlo. De todas formas, a ver, yo voy a hacerle una crítica a la novela, aun reconociendo que es una novela muy buena, muy buena. Yo al final diré qué cosas me parece que falla o que está menos acertada. Pero el gran problema que tiene el libro, y yo creo que por eso hay mucha gente a la que le gusta y hay mucha gente a la que nos disgusta, es la propia esencia del libro. Porque no es un libro moderno, porque está escrito específicamente para que parezca un libro del siglo XIX. De hecho, la autora, que es una estudiosa de la literatura inglesa, porque ella es inglesa de nacimiento, tiene en mente a dos escritores claramente, Charles Dickens y Jane Austen. Y si tú estudias esta novela, la de Jonathan Strange y el señor Norrell, verás que es muy similar. De hecho, está escrita con palabras antiguas, en desuso, está escrito reflejando precisamente el siglo XIX y las guerras napoleónicas, introduciendo personajes históricos como el duque de Wellington o Lord Byron o el rey Jorge III, y también, que son un poco el sustento de la novela, personajes de ficción relacionados con la magia, porque así aprovechamos y contamos un poco de qué va la novela sin hacer ningún spoiler. La novela lo que nos plantea es la Inglaterra del siglo XIX, una Inglaterra en la que no hay magia, en la que la magia es un recuerdo del pasado, y aparecen dos magos que intentan recuperar la magia para Inglaterra. Uno es Jonathan Strange y otro es el señor Norrell, y los dos muestran, digamos, las dos formas de enfocar la magia. Mientras que uno es academicista, es estudioso y es poco práctico, el otro es todo lo contrario, es muy práctico, muy hombre de acción, y de hecho lleva la magia a la guerra para servir a Inglaterra en las guerras napoleónicas. Y ahí es cuando podemos ver su relación, como he dicho, con Wellington, y también podemos ver un breve paso por España. Bueno, en la España que estaba siendo acosada, ¿no?, por la invasión napoleónica, y en donde ocurren no pocas cosas así un poco inverosímiles que son bastante graciosas, porque hay que contar un poquito, antes de empezar a meternos en aspectos de la trama, ¿quién es este Jonathan Strange y quién es este señor Norrell del título? Bueno, pues básicamente son dos magos que, como he dicho, que recuperan la magia para Inglaterra y que empiezan siendo antagonistas para ser luego uno discípulo del otro, para luego romper relaciones e ir cada uno hacia su lado, aunque en realidad, y eso es importante, aparecen otras figuras mágicas. Hay una hay un personaje que es el gran ausente, que prácticamente no interviene personalmente en el libro, pero que está siempre presente, que es el Rey Cuervo, o John Uglas, según quieras llamarlo. Y luego hay un personaje que es la némesis de estos dos magos, que además casi nunca se da su nombre, se le llama siempre el hombre del pelo blanco, el hombre del pelo como el vilano del cardo, etcétera. Y un poco la conjunción de esos, más la figura de un extraño profeta alocado que es Vínculos, que es el que trae un poco, entre comillas, la comicidad a la novela, pues se maneja toda la historia, en la cual no vamos a engañar a la gente. La magia está presente, pero es una magia muy particular. ¿Por qué? Porque ni se describen los hechizos, ni los sortilegios, ni se utilizan palabras en latín. Aquí no vamos a oír al ojo mora ni cosas así, ¿no? Queda todo como muy diluido. Sí es cierto que utiliza, y eso es interesante, utensilios típicos de la historia de la magia. Se utilizan espejos, y de hecho tras los espejos hay caminos y hay reinos. Se utilizan grandes palanganas con agua para tener visiones, se utilizan velas. Es todo como una magia muy antigua. Bueno, de hecho, hay que decir que quizá uno de los mayores fuertes que tiene esta novela, quizá el aspecto que a mí más me agradó, fue el modo en el que esta autora representa todos estos escenarios, la ambientación, digámoslo así. O sea, realmente ella describe muy bien los ambientes, hasta el punto de que realmente te sumerge de lleno en todo ese mundo que ella te está proponiendo. Quizá luego, a mí me disgusta quizá lo que cuenta, lo que ocurre dentro de ese universo, pero lo cierto es que el universo en sí está muy bien construido, muy bien reflejado, muy bien ambientado, y con palabras así muy, se puede decir que hasta ágiles, digamos, con unas descripciones ágiles y sin entrar, pues eso, en parrafadas demasiado farragosas para describir de cada detalle y demás. No sé tú qué opinas sobre esto. Sí, pero mira, es lo que digo. Como tiene esos referentes Jane Austen y Charles Dickens, tiene referentes en el siglo XIX inglés, incluso si tú te acuerdas, el libro está ilustrado. Lo ilustra Portia Rosenberg y lo hace con unas ilustraciones al carboncillo que son exactamente iguales que las litografías que podías encontrar en por ejemplo, en David Copperfield. O sea, que cuando tú coges este libro es como si no fuese un libro moderno, es como si hubieses cogido un libro escrito en el siglo XIX. En cuanto a forma de estar escrito, en cuanto a lo que describe, bailes, relaciones entre los caballeros y las señoritas. De hecho, hay un momento que es hasta gracioso porque le preguntan a Strange si un mago sería capaz de matar a otro hombre. Y responde el tío, supongo que un mago sí, pero desde luego un caballero jamás. Ese es el espíritu, ¿no? Entonces, claro, para un lector moderno que aprecie eso, que, o sea, por ejemplo, una persona que haya leído Sentido y Sensibilidad, o por ejemplo, es prácticamente, digamos, el mismo tipo de lectura, y le reconoce a la autora esa capacidad para hacer un libro antiguo en un tiempo presente. Pero para el que no le gusta ese tipo de literatura, o llega a este libro pensando que va a encontrar un libro de magia moderno, ágil, pues entiendo que se va a sentir defraudado. Con eso no quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo, sino que es un producto muy específico que no es para todos los públicos. Ahora bien, más allá de eso, yo sí que creo que tiene algunos problemas. ¿Qué problema tiene? Para empezar, que es excesivamente largo. Yo creo que está alargado en exceso. Se podría haber quitado 100, 200 páginas sin ningún problema, porque estamos hablando de prácticamente 800. Creo que tiene un problema a mitad del libro en el que la autora se pierde. Realmente ha empezado contando una cosa en la parte central del libro. Pierde eso que estaba contando, se divaga en distintas cosas y luego retoma. Y además retoma para llegar a un final que para mi gusto es inconsistente y no es cerrado, y deja al lector un poco, pues, como diciendo, bueno, pues tanto, ¿para qué? Me has empezado a contar 100.000 cosas, al final no has concretado ninguna y ni siquiera me das un final para el libro. Yo esas son las pegas que le veo. Más una pega que yo no sé si a ti te molestaba mucho o no, a mí al principio me parecía interesante, pero por la reiteración me terminó agotando, es la inclusión de notas a pie de página. Está constantemente mandando notas a pie de página en la que hace referencia a libros, manuales y escuelas de magia y un montón de cosas que son inventadas. Hay quien dice, eso da riqueza al universo que está creando. Bien, da riqueza las 5, las 10, las 15, las 20 primeras citas, pero cuando vas por la 25ª o pasas de 40, pues ya estás agotado y directamente, yo no sé tú, pero ya me saltaba yo las notas al pie de página porque no te aportaban nada nuevo a la narración, sino que ampliaba, entre comillas, ese universo. Hombre, es que básicamente es para eso. Hay que decir que son notas al pie que en algunos momentos llegan a ser, o sea, cuentan más que el resto de la narración. O sea, son notas al pie de gran grosor. O sea, de hecho son larguísimas, de las más largas que yo me he topado en mi vida. Y sí es verdad que, hombre, sirven para inflar un poquito más ese universo y ese mundillo. Lo que pasa es que sí es verdad que en muchas ocasiones cuentan demasiadas historias, ¿no? Y de hecho te sacan constantemente de la trama para contarte historias que en efecto tampoco aportan nada, aunque sí es cierto que eso enriquece el universo este que ha creado Susana Clarke. O sea, que a mí nunca me ha llegado a molestar. De hecho, hay muchas veces que creo que en las notas al pie hay otro libro. Se puede decir que si las juntas todas tienes otro libro así de cuentos y relatos, y casi puede ser incluso más interesante que la novela en sí. No me molestó tanto como a ti, pero sí es cierto que en muchas ocasiones luego te costaba saber dónde lo habías dejado, ¿no? Porque te aparta completamente de la trama. Yo creo que, a lo mejor ya volviendo otra vez al tema del libro en sí, a mí me da la sensación de que no es una historia que conforme un círculo cerrado, sino que es una línea y los personajes ahora hacen esto, lo otro, no está necesariamente relacionado una cosa con la otra. El final, pues dice, bueno, pues la has dejado aquí, pero lo podías haber dejado perfectamente hace 200 páginas y no hubiera pasado nada. O podías haber continuado perfectamente intentando concretar un poquito más algunas cosas que quedan así un poquito a libre albedrío, cabos sueltos, por decirlo así. No sé, yo creo que como pasa muy a menudo con los autores que traemos aquí a Negro sobre Blanco, me da la sensación de que esta mujer estaba improvisando a medida que escribía y que no tenía muy claro que iba a pasar 400 páginas después. O sea, que ella iba escribiendo y lo que le saliera. De ahí que el libro pues tenga muchos altibajos y tenga picos de calidad. No sé tú si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo, y de hecho yo creo que si este libro, como digo, hubiese reducido el número de notas a pie de página y hubiese reducido el volumen de las casi 800 a las casi 500, el libro habría ganado muchísimo y yo creo que a mí me habría convencido más como lector. Ya digo, yo es que para leer este tipo de literatura voy directamente al clásico. Voy a Jane Austen y me leo Sentido y Sensibilidad, o me leo Orgullo y Prejuicio, o me voy a Dickens y me releo Cuento de Navidad y encuentro un poco más o menos lo mismo, pero todavía mejor escrito. En cualquier caso, ya digo, le reconozco la capacidad que tiene de hacer un libro antiguo en un tiempo presente. Le reconozco también algunas cosas de la historia y de la ambientación, que la ambientación, eso sí que hay que reconocerlo, que te da una ambientación perfecta y te describe todo muy bien y te ubicas y te haces una imagen. Y por ejemplo, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, todos esos bailes, no vamos a tampoco entrar en muchos detalles para que la gente no se lleve un spoiler, pero todos esos bailes que hace en Esperanza y en Desesperanza, y pues eso, cómo se lleva a los vivos retenidos, o por ejemplo las artimañas que utiliza para que la gente que está bajo sortilegio no consiga decir que está siendo secuestrada, entre comillas, por un personaje mágico. Todo ese tipo de cosas está muy bien. O todo el mundo que crea tras los espejos, y está muy bien, pero ya digo, al final yo por lo menos me cansé mucho leyendo. De todas formas, hay que decir que este libro se divide en tres libros. O sea, está el libro del señor Norrell, el de Jonathan Strange y el de John Usglas, o como se diga. Y yo, el primer libro me pareció muy bueno. De hecho, a mí este libro me fastidia porque hasta la mitad del libro, o sea, sí, lo que si tiene 700 y pico páginas o por ahí, me parece que hasta las 400 primeras, vamos a poner, a mí me entretuvieron bastante. Me estaba gustando, de hecho. Todo lo que ocurre con Strange en España es genial, o sea, realmente me parece que es lo mejor del libro. Pero el inicio también me gusta bastante. De hecho, además, quizá uno de los mayores fuertes, aparte del tratamiento de la magia y demás, es la forma en que ella construye los personajes, ¿no? A mí los personajes me parece que están muy bien definidos, a lo mejor un poquito demasiado ingleses, por decirlo así, pero me gusta, ¿no? Y de hecho, en algunos momentos me recuerda a otros autores así actuales, ya no solamente los clásicos que tú has citado, sino también me recuerda en algunas ocasiones a Neil Gaiman o incluso a Alan Moore. O sea, tiene ese toque así un poquito británico. Y los personajes me parece que están muy bien hechos, sobre todo los principales, ¿no? A mí, hombre, el caballero este que nunca se cita su nombre y que la narración, ¿cómo le llamaba? El caballero como el pelo del, como el vilano de Cardo o algo así, ¿no? ¿Era? Eso es, el pelo como el vilano del Cardo. Pues ese personaje me parece que es brutal, o sea, ese personaje es genial. Y la relación que tiene con el rey negro este que quiere ponerle como rey de Inglaterra, bueno, me parece que es de las relaciones más graciosas que hay en este libro. Si bien es verdad que algunos personajes secundarios pues están solamente pincelados muy superficialmente, pero los principales me gusta bastante cómo los recrea, y no sé, los diálogos también me parecen muy buenos. Ahora, quizá para mí el principal fallo es los acontecimientos, o sea, lo que es la historia, sí. De todas formas, entonces te pasó un poco como a mí, que cuando llega a la mitad es cuando te encuentras tú con esa especie de zona árida en la que no sabe muy bien qué va a hacer, y entonces es cuando ya te empieza a despistar de la lectura, ya empiezas a estar más incómodo, y luego, como ya no remata, te deja una sensación más que agridulce, directamente agria, ¿no? Pero como tú dices, el arranque está muy bien, toda esa primera, entre comillas, oposición entre los dos magos, toda la zona de las guerras napoleónicas, a mí, por ejemplo, me gusta bastante. Es cómo cuenta la camaradería entre los soldados, cómo se gana a la gente en las trincheras, lo importante que son las calzadas, luego cosas que hace graciosas como utilizar la magia para cambiar la localización de ciudades enteras. Eso está bien, pero ya te digo, la zona intermedia es un poco árida y al final es bastante, para mí, bastante deprimente, en el sentido de que no está rematado. De todas formas, los oyentes, que tampoco nos hagan mucho caso, porque este libro a mí me lo recomendaron fuertemente de varias personas, muchas personas además, y todos coincidían en que era uno de los libros fantásticos más, entre comillas, y valga la redundancia, fantásticos, que habían leído muchísimo tiempo. De hecho, son muchos los que, según su opinión, pues es uno de los libros de este género que mejor escritos están de los últimos 10 o 20 años. O sea que realmente yo creo que si a las personas les gusta esta ambientación así un poco decimonónica, en la que haya magos, así, no a lo Harry Potter, sino a otro tipo de historias, yo creo que esta novela les puede gustar. O sea que yo creo que sí merece la pena adentrarse en ella y descubrirla, y luego, pues, si en un momento determinado uno no siente interés, pues acabó. Y si directamente este tipo de historias no te atraen, pues olvídate de este libro porque no es para ti. Pero sí es verdad que es un libro que incluso a los que les atraiga todo esto, luego les puede echar para atrás. Yo, de todas formas, no lo recomendaría encarecidamente, pero creo que a lo mejor este libro le puede gustar muchísimo a muchas personas, porque, en fin, es que es un libro que ha gustado muchísimo a muchas personas. O sea que, a lo mejor tú y yo, Kurt, estamos equivocados, nunca se sabe. Aunque sobre gustos no hay personas en lo cierto y personas equivocadas, sencillamente personas a las que les gustan las cosas o no. En fin, que cada oyente sepa lo que sí hace y dónde se mete. Pero de todas formas hemos sido bastante ecuánimes. Le hemos dado las virtudes, que las tiene muchas, y le hemos puesto las que consideramos nosotros las pegas. Que cada cual decida. Yo sí que recomiendo a la gente que lea. No recomiendo que se lo lea este a un lector esporádico o a un lector de blockbuster, pero a un lector habituado a leer muchas cosas y cosas clásicas, gente que haya leído, pues yo que sé, Hermann Hesse, que haya leído también clásicos de fantasía, Dune y un montón de cosas, gente que esté acostumbrado a lecturas potentes, contundentes, y que no le asusten los volúmenes, yo le recomendaría que se lo leyese, aunque sea solo para sacar su propia opinión. Además, estamos hablando, yo lo he mirado justo antes de empezar a grabar cuál podía ser el precio en la casa del libro, y no es por hacer publicidad, pero para tener una referencia, por 9 euros. En Iberlibro lo he visto hasta por 7 y pico, más gastos de envío. O sea que es un precio razonable. Ahora bien, lo que decimos, si alguien quiere ver a un tío hacer un hechizo al ojo mora y que se describa como él, no lo va a encontrar. Aquí va a encontrar gente con levita y con bombín que dice, por favor, páseme usted una vela, por favor, usted haga esto, todo muy caballeroso, todo muy ceremonial, todo muy pomposo, todo muy educado, todo muy correcto, y en ese sentido, muy poco por la acción trepidante. De todas formas, a mí eso me ha gustado. O sea, ese quizás es uno de los aspectos que me ha gustado de este libro. Sí, yo creo que la narración es impecable. Lo único que, la única pega, pero claro, es que es una pega importante para mí, es que el argumento en la recta final no me atrapa, o sea, no me interesa lo que está ocurriendo. Aparte de esa pega, todo lo demás para mí son virtudes. O sea, este libro está excelentemente bien escrito y los personajes están bien. O sea, yo creo que realmente, yo creo que los oyentes le deberían dar una oportunidad. Porque a mí disgustarme, lo que se dice disgustarme, tampoco me ha disgustado. Se me ha atravesado un poco, pero, en fin, me he topado con libros que realmente puedo decir que no me han gustado nada. Y yo esto no lo puedo decir exactamente de Jonathan Strange y El señor Norrell, que sí es un libro que creo que a muchos de nuestros oyentes les gustará. Ahora bien, a mí particularmente me ha dejado un poquito frío, sobre todo en esa recta final. Sí, yo digo lo mismo, no es un mal libro, a mí sí que me ha agotado un poco al final y llego con pocas ganas. Pero oye, que lo lean y que luego nos critiquen como ya nos critican en Facebook, en Twitter y donde quieran. Y digan, pues es un libro fenomenal y no tienes ni idea y tú eres un lector pésimo y tú seguro que no has pasado, como me ha dicho alguno, tú seguro que no has leído ni el TVO de Rue 13 del Percebe porque no puedes decir que este libro es malo. Bueno, fundamentalista, ya sabéis dónde está el Twitter y el Facebook. Y oye, si podemos conseguir que vayáis al baño más sueltos y que os deshaguéis diciéndonos de todo, pues oye, mira, aquí estamos como servicio. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente con esto poco más hay que decir sobre este libro. Recordemos Jonathan Strange y El señor Norrell, un título difícil de sí. Recordar, aunque, bueno, además tú has dicho que estaba ilustrado y la verdad es que las ilustraciones, no es que haya muchas, pero las que hay están bien, o sea, digamos que representan muy bien a los personajes, o por lo menos cuando como tú te los imaginas. Bueno, Kurt, no sé si te queda algo más por añadir, o si no, pues cerramos ya esta sección. Pues nada, la cerramos y hasta la próxima. Pues un saludo, Kurt. Otro para ti. Sprint final de esta entrega de La órbita de Endor, nos metemos de lleno en el rincón del oyente. Sobre vuestros comentarios en las redes sociales, destacar que la novela de Susan Clarke, de la que hemos hablado hoy, no ha causado demasiada sensación. Será porque es una gran desconocida por el gran público. De ahí que sea de culto, si no sería un bestseller. Amadeu Branera la tiene en la lista de espera y Montserrat Martín Juárez al menos ha exclamado que es un libro muy bueno. Con Crime Freeman, tres cuartas partes de lo mismo, solo nuestro Carlos Ruiz admitió que le traía recuerdos. Y Javier Mendoza Domínguez dijo que era una típica peli de karatecas. Víctor Jujas dijo que sería interesante hablar del manga y sus respectivas ovas, pero para otro programa. En fin, que cada perro se lame su propio pito, por lo que veo. Con respecto a Uncharted, nuestro oyente Javi Mendoza la pone como pedazo de trilogía, una de las razones para tener una PS3. Pero vamos, que no se ha comentado mucho más sobre este respecto. Con The Walking Dead la cosa cambia. La gente se sulfura muy rápidamente cuando se habla de esta serie. El cómic todavía sigue siendo cosa de unos pocos, aunque cada vez somos más. Pero todos opináis con más soltura sobre este tema que sobre los demás. Naranja Saruman dice que ya solo una orgía zombie puede salvar a la serie de televisión. El señor Mendoza Domínguez dice que la serie ha fracasado por el momento y nos expone la huida de Frank Darabont y la falta de presupuesto como motivos principales. El cómic le gusta, no obstante. Está de acuerdo con lo del presupuesto Abraham Muñoz, que no aprueba el alargamiento de escenas y la escasez de zombies. Propone un saneamiento del grupo donde la mitad de las tías sean comidas por los zombies y los tíos se hagan los machitos por las que queden. Gizor Sosari. Leugin Martínez nos cuenta que la serie le crea tensión. No sé si se la sube o se la baja, pero es consciente de que tiene tensión cuando la ve. chistazo tonto del dire. Leugui no cree que se traslade a la televisión la crudeza que había en las páginas del cómic, más aún siendo una serie hecha en los puritanos Estados Unidos. También dice que le hace falta una katana a la serie, pero ya. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Un personaje como Michonne en la serie como que no la veo. Va a quedar tan exagerado si no lo hacen correctamente que podría resultar poco creíble. Me da miedo, me da miedo. Además, si la están cagando con todo lo demás, ¿por qué iban a acertar ahora con esto? Juanjo Benítez... Uy, no sé si será... Bueno, Juanjo Benítez reconoce que la serie es ya bastante cruda. No tanto como el cómic, pero no se queda corta con detalles como la sillita de bebé llena de sangre o la exploración en el estómago de un zombie para ver qué había comido. Yo añadiría, además, ese zombie que se descuajarringa en dos piezas y una parte se cae al pozo. Momentazo gore. Además, Juanjo no cree que le corten la mano a Rick en la serie. Yo opino igual. Además, Juanjo prefiere que ambas versiones se vayan separando cada vez más la una de la otra. Así se mantiene el factor sorpresa. Daniel Bernal, en cambio, admite que la serie le mola, que traslada la esencia del cómic. Dice que mantener a Shane vivo en la tele, cuando en el cómic ya lleva tiempo que le dieron matarile, es un acierto. El actor se lo está currando porque ve que si no, le finiquitan en un santiamén. Dice que le fastidian las filtraciones sobre el guión de la serie que se escuchan por ahí. Pues lo cierto es que esto parece que va a ser la norma y no la excepción, así que tápate los ojos y los oídos, amigo mío. David Fernández dice que esta serie ha demostrado que todo puede ir a peor. Y es que hay series con gran calidad que no ve nadie, como The Wire, y series que ve todo el mundo, como The Walking Dead, con una calidad mediocre. Keiko M. Franco López piensa que la serie no está tan mal, aunque palidece frente al cómic, aunque en ambas versiones queda claro que el verdadero enemigo no son los muertos, sino los vivos. Propone esperar a ver qué nos deparan los siguientes episodios. Y para terminar, tanto Carlox friqueando y orgulloso como Carlos Álvarez opinan que las dos versiones de The Walking Dead están bien cada uno en lo suyo y que es un error comparar los dos formatos ya que son distintos artes. Lo mejor es disfrutarlos cada uno por separado y dejar de decir qué historia es mejor que la otra. Y de vuestros comentarios ya no decimos más. Santo Tomás, Zombie Freeman, Drake Strange. Avisaros que la próxima semana podríamos tener otro programa normal y corriente de Lode con su dossier, sus secciones y sus cosas, aunque también podríamos empezar nuestro ciclo de Star Wars, que van a ser unos cuantos programas. La verdad es que analizaríamos capítulo a capítulo la trilogía clásica y luego seríamos un poquito más drásticos con los tres episodios de las precuelas, que los vamos a despachar bastante más rápido. O quizá no, entonces no sabemos lo que va a haber la próxima semana. Quizá el 23 de diciembre ya empecemos con nuestro ciclo Lode y abarcará todas las navidades, o empezaremos el 30 de diciembre. Depende de varios factores. Quiero, antes de despedir el programa, saludar a nuestros hermanos en esto de las ondas, los podcasting y las webs, porque así a la mata callando, y como han dicho nuestros invitados de hoy, del podcast amigo a Freaky Town, vamos formando una hermandad que podría ser pionera de terrenos de divulgación friki que más adelante podría acabar alcanzando dimensiones importantes. Así que aparte de a Freaky Town, saludamos a El Cine que nos parió, Atmósfera Cero, Lords of the Seas, Hello Freaky, Cine Límite, Señor Calle, Universo Saint Seiya, Pod Cinema, Monotemáticos FM y nuestro programa primo hermano La Guarida del Sith, con el cual conformamos una especie de dúo dinámico. Hombre, Lode es Batman y La Guarida es Robin, por supuesto. Pero vamos, un Robin molón y con pantalones largos. Pues eso, socios, un abrazote a todos de nuestra parte. Espero no olvidarme de nadie, pero seguro que sí. Así que, bueno, si me he olvidado de alguno, ya os mencionaré en el siguiente programa. Un saludote, ¿vale? Y a vosotros, oyentes queridos, un saludo también. Y sed valientes, osados, intrépidos. Y amad y sed amados en lugar de guerrear y ser guerreados. Nos escuchamos. Hola, mamá. Escúchame, estoy en la radio. Chicas, recogeos. Sí, ya es de noche. Cállate, gilipollas. Gilipollas soy yo, este es tonto. La órbita de Endor.